online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y yo sé qué es lo que ustedes le temen semana con semana, miércoles con miércoles. ¿Será esta vez un soliloquio de Carlos Joey Moisés? Pues no lo es. Desafortunadamente para mí, afortunadamente para ustedes, tengo un compañero, su nombre es... Bernardo Soto, de nuevo. De nuevo, sí, ya vi que ya de plano... Es que ha sido quemando a todos los demás. ¿No te importa la salud de los Estados Unidos mexicanos? Porque tú eres médico. Vamos bien. Como dice el gobierno, vamos bien. En vez de estar en el hospital trabajando, ayudando a la gente a ponerse mejor, estás aquí, ayudando a que me dé una embolia a los 25 años. Trabajo en el gobierno, entonces salimos. A estas horas ya nos vamos, ¿eh? Después del que de las 12 de la tarde ya se pueden ir. Después de las 3 ya es legal. Ah, me parece perfecto. Y bueno, obviamente tenemos a nuestro buen amigo Bernardo Soto aquí. Y tenemos a la bellísima Lorna en los controles. ¿Cómo se encuentra usted, señorita? ¿Te pusiste aplausos, Lorna? No. También le puse aplausos a Bernardo. Ah, y gracias por no ponerme ni un solo aplauso a mí. A ti te puse chiflidos así de... No te creo nada. Después dice que la gente que yo soy el egocéntrico del programa, cuando yo soy la persona más sencilla de este planeta, sí, la persona más humilde. Y soy tan humilde que el día de hoy les voy a decir, señores, honestamente creo que hoy va a ser un mal programa. Ay, no me digas, déjame mandarle saludos a todos antes de morir. Creo que va a ser un mal programa porque, ¿qué fue? Ayer me agarraron de malas. O antier me agarraron de malas. Uno de esos, sí, creo que fue antier, el lunes, me agarraron de malas. Por varias cosas, ¿no? Primero. ¿Te vas dando cuenta de que Superman es mala? No. Esa brillante película sigue igual de magnífica. No. Lo que pasa es, yo estaba en mi casa, leyendo cómics. Leyendo cómics. Ya sé, ¿supiste que Superman es novio de Penny? No me importa nada de eso. Yo, las vidas privadas de los superhéroes no me importan. Ok. Pero yo estaba ahí navegando muy contento por Facebook, haciendo unas cosas nuevas porque para las personas... Deseando saludos, felicidades de cumpleaños. No, para nada. Ese tipo de cosas no me interesan. A mí lo que tenía que hacer era cosas más importantes porque para todas las personas que no saben, estamos tratando de agarrar Comic Manía Radio y Comic Manía TV y unirlos en un solo objeto, ¿no? En una sola fuerza de transmisión. O sea que... ¿Comic Manía News? No se me ocurrió eso. Entonces llegamos a Comic Manía MX... Porque estamos en México los dos y porque honestamente hay muchos Comic Manías por todas partes del mundo, aparentemente. No es un nombre tan... ¿Somos una franquicia? Ah, mira. Sí, somos una franquicia más. Entonces, bueno, tienes franquicia en China. Ah, sí, efectivamente. Y Corresponsal. Esperemos que próximamente ya se acerque para que entonces ya podamos cambiar de persona miércoles con miércoles, porque honestamente ya Bernardo es demasiado. Hay cuatro micrófonos. Sí. Porque ¿tenemos para mío, cuatro personas? Claro, porque el mío no se mueve, entonces... Ah, no, son cuatro micrófonos, puedes traer a dos más. Nomás quiero decir una cosa. Después me preguntan por qué me tardo mucho al principio del programa. Es porque todo el mundo me interrumpe. ¿Por dónde iba con todo esto es que estaba yo navegando muy, muy feliz por Facebook, haciendo unas cosas de trabajo para que Comic Manía TV y Comic Manía Radio sean una sola entidad y de esa manera haya como que esta sinergia entre los dos. Y resulta que estaba un cuate, me saluda, Andrés Sarmiento, digo su nombre porque es importante que sepan su nombre, Andrés Sarmiento, y me pregunta, ¿no? En vez, hola, ¿cómo estás? No, directo al grano. Hey, me topé con tu amigo Gilberto y me preguntó si sigues poniendo gay boy bands o gay bands en tu programa. Nomás me agarró de malas. Me agarró de malas. Y de hecho, ¿sabes qué? Estaba yo tan agradecido por la gente, por no trolear ni a Lorne ni a mí la semana pasada cuando interpretamos esta bellísima canción de Justin Timberlake llamada Mirrors, que en recompensa a todos y cada uno de ustedes por escucharnos y por ser tan lindas personas, hoy iba a poner algo de AC/DC. Hoy iba a poner algo tal vez de Aerosmith o Rolling Stones o hasta los Beatles, o podía haber ido en contra de mí y poner Queen. Algo como We Are The Champions, tal vez, posiblemente, o We Will Rock You. Que es una gay band. Total, si hay una definición de gay band, es Queen. Y la iba a poner, y la iba a poner. Pero Andrés Sarmiento me agarró de bajada, me enojó lo que dijo. Entonces, ¿adivinan qué van a escuchar hoy? Backstreet Boys y NSYNC, y ni modo. ¿Tienen algún problema? No lo hablen conmigo, háblenlo con Andrés Sarmiento. Y también otra razón por la que no quiero... ¿Cómo se llamaba la banda de Robbie Williams? ¿De Robbie Williams? Era Take That. Vamos a poner esa. Hora. ¿Quieres poner algo de Take Vamos That? Vamos a poner esa. Ya. Sí, irnos hasta ahí. Curiosamente tengo canciones de Take That. Entonces, si tiene algún problema, no es mi problema, es problema de Andrés Sarmiento, entonces háblenlo con él. También me gustaría dar las gracias. Ahora sí, es tiempo de dar las gracias a muchas personas. Una de ellas, obviamente, es nuestro buen amigo Lioco. Me gustaría hacer como un pequeño paréntesis ahorita, de decirle, en serio, él, Lorna, sí se merece todos los aplausos del mundo. Porque... fue una tarea gigantesca, una tarea titánica, monolítica, pero lo logró. Ya estamos en iTunes, Lorna, ya estamos aprobados en iTunes. Ya pueden agarrar este programa y bajarlo directamente a sus iDevices, ya sea un iPod, un iPad o un iPhone, derechito, al igual que nuestro app de Tu Radio Online, para que escuchen Tu Radio Online todo el día. Entonces ya estamos aprobados por Steve Jobs, Apple y nosotros somos uno. Entonces todos los programas desde este en adelante serán todos dados a través de iTunes. Por favor, les suplico, en buenísima onda, yo sé que tal vez sea problemático para algunos de ustedes, pero por favor bájenlo por iTunes, porque necesitamos como que el rating. Cada vez que lo bajen, pongan la estrella que ustedes creen que nos merezcamos. Creo que hay 6 estrellas, no, o 5 estrellas. La más alta, por favor. Si quieren ponerla más alta, adelante, pero no los obligo. Si quieren ponerme una estrella, adelante. En los primeros 2 meses, sí. Ya después puede ir bajando la calificación. Porque lo que pasa es que mientras más estrellas tengamos, vamos a aparecer más arriba de la lista y más gente nos pueda encontrar. Porque ahorita estamos manejando un buen nivel de escuchas, pero siempre es bueno mejorar y tener más escuchas a través de todo el mundo. Yo creo que sería bastante interesante. Curiosamente, Lorna, te vas a desmayar cuando te diga cuál fue el primer podcast, el podcast que dio inicio a nuestra transmisión por iTunes. No lo vas a creer. No. El podcast especial de Man of Steel, donde sale Bernardo, Rey David y yo. Ah, o sea, la entrada a iTunes me la dieron con Rey David y con Bernardo. Ups. Qué tan triste para mí, ¿no? Ups. Pero bueno, eso fue lo que se usó. Entonces, bueno, pues ya estaremos a través de iTunes, damas y caballeros. Entonces, este programa lo voy a subir, no, obviamente archive.org, pero después lo voy a subir a iTunes. Les pasaré todos los links, espero que lo puedan bajar. Muchísimas gracias a Lioco por hacer esto. También me gustaría dar las gracias a La Covacha y a Comicor por agarrar este programa y spamearlo por el universo, al igual que lo hacen Los Indestructibles y el nuevo Club de Cómics. Obviamente el primero está a cargo de Ado sin apellido y el segundo está a cargo de Píldora Atómica y obviamente Cindy Marvel. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias también a Fantastic por abrirnos como siempre sus puertas, no solo para cuando grabamos lo que vimos allí en Comic Manía TV, que fue la entrada que hicimos para todos esos programas. También nos abrieron las puertas este sábado. Fuimos a hablar acerca de Superman. No lo vas a creer. Y una cantidad increíble de gente. Creo que la única vez que tuvimos este nivel de respuesta fue cuando hablamos de Walking Dead. Pero estaban todos los asientos ocupados. Estaba la gente parada. Y una gran cantidad de gente fue con sus playeras de Superman. Al final nos tomamos una foto que fueron todos los Supermanes y yo, porque yo curiosamente no tenía mi playera limpia de Superman, entonces tuve que llevar mi playera de Comic Manía TV, pero bueno, entonces fue bastante divertido. Le doy las gracias a todas las personas que fueron, muchas gracias por asistir y obviamente a Carmix y a Beto Calvo por echarme la mano ahí en las pláticas. Desafortunadamente no tuvimos tiempo de hablar de Man of Steel, pero nos echamos 2 horas hablando de la historia de Superman y hablando de historias específicas de Superman. Entonces creo que salió mejor. Pero no se perdió de nada. Durante toda la plática era clarísimo que a mí me gustó mucho la película, clarísimo que a Beto y a Carmix no les gustó la película. Entonces, como que en serio pararnos allá a debatir y a mentarnos casi la hasta nuestra progenitora, por decir. No creo que no hubiera servido de nada. Si te cae bien Carmix y confías en Carmix, sabes que mejor no ir a verla. Si te cae bien Beto y confías en Beto, pues sabes que mejor no ir a verla. Y si sabes que yo tengo la razón, como siempre tengo la razón acerca de películas, de cómics, tal vez no de música según ustedes, pero sí aquí ya te están pidiendo una canción de NSYNC. Ah, pues qué bueno. ¿Cuál es? It's gonna be me. Curiosamente es la que tenemos programada. Esa es la que tenemos programada. Entonces sí la vamos a poner. Tal vez la pongamos primero en vez de poner primero la de Backstreet Boys. Pero bueno, ya saben, Andrés Sarmiento, tú empezaste, yo concluyo como siempre. Y luego de eso también me gustaría decirles que todas y cada una de las preguntas que han mandado a través de los Ojo Chats ya están contestadas. Por fin. El domingo Lioco y yo nos sentamos y nos echamos 2 horas y media para contestar todas y cada una de sus preguntas. Hay un poquito de ruido porque lo hicimos en una área de comida de una de las plazas, pero no había demasiado ruido. Afortunadamente había un juego. Todo el mundo estaba viendo el juego y nadie estaba concentrado con lo que estábamos haciendo nosotros. Se oye bastante bien. Son 2 horas y media exactos, entonces lo voy a poner el día 17 de julio. Porque el día 17 de julio yo viajo a la San Diego Comic Con, entonces obviamente no voy a tener tiempo de venir aquí a hacer el programa. Y yo creo que ya lo último que tengo que decirles, gracias a nuestro buen amigo José Ángel Kitay, porque me dio pases para ir a ver la de en Titanes del Pacífico. La fui a ver, estaba ahí mi buen amigo Guillermo del Toro, que ya nos conocimos una vez anteriormente en Hellboy 2, pero es punto y aparte. Fui a ver la película, empieza tan bien y termina tan... No. Empieza tan bien... El desarrollo empieza a caer y el final es como que wow, yo ya vi tres películas de Transformers, no quería ver una más. Entonces empieza tan bien la película, se las recomiendo mucho, yo creo que es una película muy bien hecha. Es la mejor película del verano. No, es Man of Steel. No estoy hablando contigo en este momento, estoy hablando con la audiencia. Tengo que decir algo a favor de Bernardo. ¿Qué? Bueno, yo no, Ernesto. Ernesto Deras Jr. ¿Qué dice? Ah, por cierto, qué bueno que Bernardo Soto está contigo, Joy. Así se mantiene el equilibrio en el universo. Sí, así es el yin a mi yang. Exacto. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Traigo a uno de los otros yang que tiene. No. Creo que soy el mejorcito. Pues sí, así es muy triste. Es triste, pero es cierto. Pues es que también a Gustavo no lo puedo regañar demasiado porque es mi segundo padre, entonces como que está cañón. Pero bueno, entonces, nomás les digo, Titanes del Pacífico, muchas gracias por invitarme, mi querido Ángel. No nos vimos, no nos topamos por ahí, pero gracias. Desafortunadamente, sí, no creo que es una gran película, pero lo que tengo que decir... Déjame terminar. El 3D está increíble. La última vez que vi 3D de este nivel es en Judge Dredd 3D y en Avatar. Y no está filmada en 3D, está convertida. Está muy bien la conversión, está increíble la conversión. Para que la siguiente película que veamos en 3D, que no fue grabada y solo convertida, que no sea tacaño el estudio y le meta lana y tiempo. Dijo ahí Real 3D, entonces no sé si fue convertida o no fue convertida, pero fue convertida. Fue espectacular el 3D. Lo comentó en la rueda de prensa, que habló con James Cameron, oye, ¿cómo filmo en 3D? Dijo, mejor no filmo en 3D. Y llegó a la conclusión. Lo convirtió, pero dice que le tomó 3 veces más que lo que regularmente toma. Entonces pues se nota, ¿eh? Es cuestión de tiempo y de dinero para se nota. O sea, sí es posible hacer un buen 3D todo, con conversión. Todo el principio, cuando están contando la historia de cómo aparecen los monstruos, de cómo crean las máquinas, es divina. Los primeros 5 minutos son... gloriosos. Exactamente. La primera pelea está fantásticamente bien hecha. Me trajo tan buenos recuerdos de cosas de Godzilla. Y, así hubieron de haber hecho Godzilla, ¿no? Hubiera estado muy bien hecho. O Ultraman, o todas esas películas antiguas de Toho Studios. Trajo tan buenos recuerdos. Y empieza súper bien. Y cuando viene todo el desarrollo, es bueno, te quieres suicidar. Porque se tardan siglos. Los actores son muy mediocres. El mejor actor que tienen ahí es Ron Perlman, totalmente desperdiciado. totalmente desperdiciado. Viste otra película, ¿eh? No, no, tú eres la que tú eres el que nunca va a las películas y así se desmesa. Tu niño interior está muerto. No, no, no. Mira quién habla. Lorna, no, este hombre él asfixió a su niño interno cuando tenía 2 años. No. Titanes del Pacífico corrobora que mi niño interno. No, no, no, no, no, no. Y para todas las personas estoy del lado de Guillermo del Toro. Para todas las personas que están totalmente hartas de las películas de Transformers, el final está al nivel de Transformers y es lento. Y además no tiene sentido, no hace sentido la película dentro de la lógica de que se establecen. ¿Y qué te hace sentido Man of Steel y no es magnífica? No, te voy a explicar por qué. No, porque yo no puedo hablar. ¿Por qué? No puedo hablar general. No, yo te voy a decir por qué. Estás totalmente equivocado, pero tú eres alguien que apreció la episodio 1, 2 y 3. Entonces tú sabes que se te da lo ilógico. Chécate esto. Las máquinas... Hay spoilers, ¿eh? Las máquinas, ¿estamos de acuerdo? No son seres humanos. Por ende, no mejoran con el tiempo. Una máquina es hecha, ¿ok? En cierta modalidad, en cierto nivel, en cierta versión, y no mejora. Uh-huh. Te tiene que quedar ahí. Si tienes a muy buenos conductores, puede hacer cierto nivel de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Bueno. Nos especifican que está la máquina más poderosa, que es la de Striker... ¿Cómo se llama? Que es el padre y hijo. Que son el Jagger australiano. Ah, es el Jagger australiano, que son padre e hijo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es el mejor de todos. Es el más alto de todos, ¿cierto? Sí. Es el más... No, nos dicen es el más alto de todos. Y es un padre e hijo que han estado trabajando ya por varios años, ¿cierto? Sí. Cierto. ¿Ok? Se enfrentan a dos de las bestias. Sí. Y están perdiendo. Sí. ¿Ok? De la nada... Okay. De la nada, literalmente. El protagónico de la película, un chavo llamado Charlie Hunan, si estoy en lo correcto. Lorna, te va a encantar verlo. Ajá. Que está sin camisa toda la película. Ey. Entonces, él y Rinko Kikuchi, okay, que me encanta ese apellido, no sé por qué, se meten. Es que suena como postre, ¿no? Sí, un Kikuchi para mí, por favor. Mi amor, ¿quieres un Kikuchi también? Ay, pero de vainilla. Sí, ¿no? Suena como un gran postre. Pero bueno. Dato de trivia, nada más le falta trabajar con Alfonso Cuarón para echarse a los tres directores. Me parece perfecto, pero bueno. Entonces resulta, ¿ok? Nuestro buen amigo Charlie Hunan y Rinko Kikuchi agarran y se meten en una máquina que nos dicen está más antigua. Uno, sí. La acaban de reconstruir. Dos, y mejorar. Reconstruir. Y mejorar. No, pero no es mejor que la 5. Insisten que la 5 es mejor. Nomás, y que lo único, la única mejora que le dieron es que ya no es digital, es totalmente atómica. ¿Ok? Déjame terminar. La única vez que han trabajado juntos Rinko Kikuchi y Charlie, ¿ok? Que se me olvidan los nombres de los personajes. La única vez que han trabajado, metieron la pata, ¿cierto? Sí. Entonces, no, espérate. Se meten a la máquina, proceden a irle a salvar la vida a Striker y le ganan brutalmente a las dos criaturas. Sí. Se te hace totalmente lógico eso. Es lógico. O sea, es lógico dentro de lo que se establece. ¿Sabes a quién está sonando? ¿A qué? A Beto Calvo hablando de Man of Steel. Así está sonando. Te voy a decir una cosa, que ese es el peor insulto que jamás me has dicho. Pero más quiero que me digas una cosa. Es lógico. ¿Es lógico lo que te acabo de decir? No, no es lógico. Es una gracias. Película. Vámonos, Lorna, es una tenemos película ya preguntas. Con robots de 25. A ver, ya tenemos preguntas. Ya tengo. Bueno, no, mira. Perdón. Aquí. Lógica, compañero. Santi Darkman. ¿Perdón? Santi Darkman dice, por favor, basta de spoilers. No fue, te juro que no fue ni un spoiler, ¿eh? Eso es. Digo, no fue ni un... Digo, sabemos que eran robots contra Godzillas, básicamente es lo que dijimos. En un momento un robot se va a pelear contra dos Godzillas y otro robot entrará a salvarlo. Si no sales emocionado de la película... Ah, no. Tu niño interior está muerto. Si tú después de los primeros 5 o 10 minutos te sales de la película, vas a salir muy emocionado. Si te esperas las 2 horas... No. El final, quieres matar a alguien en el final. O sea que digamos que sí vale la pena verla en 3D. Sí. Y sí, en IMAX. Sí. En IMAX. 4DX. Sí. Sí, en 4DX, porque te vas a mojar todo el tiempo, ¿eh? Okay. Si no te has bañado en un rato, métete ahí. Mira, vas a salir empapado, porque todo toma lugar en el Pacífico. Es la mejor película del verano. Es horrible. El final, chécate esto. Chécate el final. Spoilers. Lola, ahí te va el final, ¿ok? Termina igualito que Independence Day. Que hablando de eso, un aplauso para nuestros compatriotas. Viene, claro, julio, sí. Hoy es julio 4. No, hoy es 3, es mañana. Mañana, bueno, entonces de una vez lo digo. Oh, say can you see by the dawn's early light. Una disculpa, yo sé que ustedes son más abiertos, pero... Un aplauso a nuestra gente, a nuestros compatriotas. Bueno, está bien, vamos a darles un aplauso. Sí, claro, julio 4, en serio. El Día de la Independencia Americana. Gracias a que se independizaron de los ingleses, existe un Superman, existe un Batman, existe una Liga de la Justicia, una sociedad... Seguro que la historia no se enseña así. Sí, sí, sí. No, en serio. Gracias a que ellos se liberaron de Inglaterra, del yugo de Inglaterra, y pusieron una Estatua de la Libertad donde decía, tráiganos a todas sus masas con hambre aquí, y enfermas. Y ya te están regañando tu padre. Y dice, buenas tardes, dile a Joy que no diga más spoilers, porque acaba de matar la película simplemente por el hecho de que no hay superhéroes. ¿En dónde? En Titanes. ¿Cómo que no hay superhéroes? No, sí hay superhéroes. ¿Sí hay superhéroes? Hay superhéroes desde el principio. Sí, sí, sí. Bueno, es lo más heroico que van a ver este año en el cine. No, esa se llamó Man of Steel, pero bueno, no estoy yendo con esto, chequen esta horna. Todavía no estrenan Wolverine. Espérate esto. Termina igualito, no les voy a decir cómo, pero termina igualito que Independence Day. Y peor aún, hay una película que salió este año, la de Oblivion, con este, ¿cómo se llama? Con Tom Cruise. Y Morgan Freeman. Y neta, termina igualito también. Este año... Guillermo del Toro se plagió el final de una película de este año. Entonces no. Sí. No les voy a decir cómo termina, no. pero la tienen que ir. Sí, claro. No, bueno, o sea, sí hay dos personas en pantalla y listo. Calla ya. Entonces, yo siento que sí fue está muy bien hecha. El 3D está espectacular. La historia cae cañón, pero los primeros 5 o 10 minutos son brillantes. Toda la película es brillante. Hay un resbalón al final, pero yo creo que un resbalón sote. La película del año. Y déjame decir una cosa. El compañero este, ¿cómo se llama? Charlie Hunnam, el actor principal, no puede cargar una película. Ron Perlman hubiera sido más interesante como personaje principal. El chavo que hace del hijo de ¿cómo se llama? De los australianos. El que hace del hijo, me encantó su trabajo y me encantaría que él fuera el nuevo Hal Jordan. Vayan a ver la película nomás para ver mi nominación para el nuevo Hal Jordan. Está espectacular. No, vayan a ver la película porque es genial. Ay, es perfecta. Es lo que debe ser un blockbuster. ¿Para qué así trae? Debemos de salir de una película. Que aburridos. Ya se enojaron aquí en el chat. ¿Perdón? Que ya no digan más en el chat. Está bien. Ya, no diremos nada más. Voy a decir lo que dice Santi. Dice, ya, maldición, ya. Eso dice. Véanla y hablamos de ella después. Véanla en 3D. Sí. Que quede clarísimo. Véanla en 3D. Y si pueden hacer el gasto en IMAX, mejor, ¿eh? Sí, pero véanla en 3D. Eso no pueden no verla en 3D. El 3D está espectacular. Está súper bien hecho. ¿Algo más, Lorna? Sí, te sigue regañando Gus. ¿Pero por qué estoy diciendo? Que estás dando toda la película. Claro que no. Él sabe que no es el final. Uh-huh. Es la jornada. Bueno. Él me lo enseñó. Yo quiero ir a ver Guerra Mundial Z. ¿Cuál, perdón? Guerra Mundial Z. Véala, ver, ¿eh? Está buena. ¿Más o menos? Es muy divertida. No, todo lo que sucede en la película lo has visto en Walking Dead. No he visto Walking Dead. No me gustan los zombies, solamente voy a verla por ratito. Está buena. Yo creo que en la película sí te la pasas gritando. Agáchate, Brad. Sí, sí, a la izquierda, Brad. Sí, sí, cuidado, sí. Brad. Y algo que me gustó mucho. Está divertida. Algo que me gustó mucho de la película de World War Z, quitando que los dos imbéciles a mi lado, tiene una pareja de mujeres acá y un tercio de hombres acá. Y no se pueden callar durante toda la película. Durante toda, literalmente, toda la película. Tienen que conversar platicando de lo que está sucediendo en la pantalla. O sea, a ver. No, olvídate, mira, y zombies. Empiezan a decir chistes estúpidos entre ellos para ver quién le hace el chiste más estúpido y se ríen más. Y yo digo, yo literalmente los tuve que callar. Y no se pueden callar, son incapaces de callar. Y las dos imbéciles mujeres que estaban aquí a mi lado, o sea, también todo el tiempo plática y todo lo vuelven algo del gobierno. ¿Lo hubieras besado a una de las dos? No, estaban asquerosamente feas las dos. Uh-huh. Son esas tipas que son... Vivo muy cerca de la zona rosa, entonces eran lesbianas, pero de las feas. Uh-huh. No eran lesbianas de las bonitas. No, estoy de acuerdo. No hablen en el cine, ¿eh? No hablen en el cine. Ay, sí, no hablen en el cine. Algo que me encanta de ir a las funciones de prensa es que en su gran mayoría... La gente de prensa está callada, en su gran mayoría. Hay algunos idiotas que no se pueden callar, no importa que sean prensa o no. Pero también lo padre es que las funciones de prensa en general no se llenan tanto. Por ende, yo me puedo ir a un rincón donde estoy totalmente solo y no escucho a nadie, como en Man of Steel. Tu interpretación del fantasma de la ópera. Exacto. Pero estaba viendo las huevos y lo que me encantó es que está producida por Brad Pitt. Y Brad Pitt dijo, ¿sabes qué? Vamos a gastar todo el dinero posible para que esta película se vea bien. Entonces, él tiene que hacer una jornada, un viaje a través de la Tierra, buscando qué es lo que está pasando con este virus, de dónde vino. Sí, buscando al paciente cero. Buscando al paciente cero. Tú que eres doctor, sabes que eso es muy importante para saber de dónde vienen las cosas. Y lo que me encanta es que en cada uno de estos viajes, como que cambia todo el elenco, excepto Brad Pitt, entonces, y cambia todo lo que está a tu alrededor. Entonces, aunque lo hayan hecho en un set, se ve espectacularmente bien hecho. Parece que se fueron aquí, se fueron allá y se fueron por allá. el personaje de Brad Pitt no es un idiota, pero tampoco es el hombre más genial del planeta. No, no es un hombre de acción. No, es un hombre entrenado y sabe lo que está haciendo. Y hay momentos muy exagerados que gracias a que Brad Pitt hace algo, que tiene algo en la cara que se la, él se la está creyendo, por ende tú te la crees. Entonces hay momentos, aunque sean muy exagerados, funcionan bastante bien. Entonces me divirtió mucho la película, pero honestamente, si quieren ver una versión más seria de esta misma película, vean esta brillante película de Steven Soderbergh que se llama Contagio, que es exactamente la misma idea, pero trabajada como que a nivel serio. Creo que el problema de Contagio fue que aquí tuvimos un curso fast track de un mes, poquito antes de que estrenara. Exacto. A ver, me viene a enseñar aquí estuvimos. Aquí la vivimos. Lo que pasó, lo que me encanta de esta brillante película llamada Contagio de Steven Soderbergh es que literalmente yo me sentí como hace que 2-3 años. Ajá. Cuando vino todo lo de la... ¿Cómo se llama esta? Iba a venir Hugh Jackman y lo cancelaron. Sí, que fue el H1N1. ¿Cómo lo pusieron? 2009 acá? Fue el H1N1. Ese. Cuando, es exactamente lo mismo que vimos, que se ve en esta película de Contagio, pero está muy bien hecha, muy bien dramatizado todo eso. Y aquí lo logra también Guerra Mundial Z. Pero con zombies. Pero si ya vieron 28 días después, que es brillante, una magnífica película de Danny Boyle, y ya vieron Walking Dead, que a todas las personas que les gusta la serie, aquí no van a ver nada nuevo. Pero lo que van a ver está súper bien hecho. Uh-huh. Está hecho, bueno, muy bien cuidado a la producción. Y el final me encantó, porque es ese tipo de finales que te dejan queriendo más. Bueno, y descaradamente, como Brad Pitt puso la lana, ajá, es de que funcione para la secuela, que funcione para la secuela. Oye, tiene muchos niños que mantener. Sí, no, y además, y su esposa, descaradamente así de que... Y tienen que rehacer a su esposa, o sea, ya no está completa, pobrecita, qué tristeza. Dos de los grandes, ¿cómo se llama? ¿Cuántos hay? 8 maravillas en el mundo, ¿no? 7. La octava y la novena desaparecieron. Desafortunadamente. Pero bueno, le mandamos todo. Tenemos comentario. Dime. Bueno, tenemos muchos, pero estoy leyendo los que van a la par de lo que estamos hablando ahorita. Perfecto. Okay. Tú y Kenshihiro 99 nos manda saludos y dice: discúlpenme, pero ¿sí? La mejor película del verano es, ¿sí?, Monsters University. ¡Qué aburrida está! Es la cosa más aburrida del mundo. Yo finalmente la encontré. En inglés, como debe de ser, porque honestamente, perdón, no me importa quién haga las voces en español, pero estamos hablando de John Goodman, okay, Helen Mirren y Billy Crystal. Y perdón, no hay personas aquí en México que sean igual, que sean los similares o que puedan reemplazar, porque nadie aquí en México. Andrés Bustamante es mejor que Billy Crystal. Perdón. Pues cada quien van a tomar la palabra de este individuo. Que acabas de decir sacrilegio. No. Sacrilegio. Bueno, esta última no la he visto en inglés. La primera la vi. Sí. Perdón. Si ya no, Bustamante lo hace más gracioso. Estás tan equivocado. Pero bueno, nadie le llega a Helen Mirren aquí a nivel... Lo que puede hacer a nivel verbal, vocal, y menos a John Goodman. Pero la película es aburridísima. Quédense con la primera parte. Lo que tiene esta... El nivel de animación de Pixar cada año crece un poco más. Así. Cada año se ve mejor. Entonces ya estamos esperando, obviamente, los Increíbles 2. ¿De quién fue el comentario? Kenshihiro. No es la número uno. Para mí está empatada en la tercera. ¿Eh? Obviamente, bueno, primero es Man of Steel y después hay un gran espacio y ya finalmente empiezan otras películas, ¿no? No, bueno. Dice que a él le encantó Guerra Mundial Z. Muy bien, está muy, muy divertida. Que sí, que le gustó. Y luego dice... Joey, no tienes ningún niño dentro de ti, y mucho menos. Y lo dice Guillermo del Toro. Así lo dijo en la conferencia. Es una película que llama a tu niño interior. Pero, ¿niños interiores estúpidos? No, o sea, ¿niños interiores retrasados mentales? No, tal vez, posiblemente. No sé, porque mi niño interno sigue vivo. Está muerto. Es el little Joey. Está muerto. El pequeño Joey. ¿Y quieren que grito Shazam ahorita para que aparezca mi niño interno? Déjenme decirles. No. No, porque no soy transformado en la Capitán Marvel, pero me puedo transformar en Billy Batson en cualquier momento. Lorna, sí. ¿Qué más tenemos? Santiago Conecos también se enojó porque dice que le arruinaste primero un cómic y luego le arruinaste su película que va a ver. ¿Ves? Sí, pero ¿por qué no van al cine antes? O sea, se esperan hasta el último momento. Porque tú la viste antes. Titanes faltan 2 semanas. No, espérate, déjame una cosa. Nuestro buen amigo Víctor Flores, que le mandamos un fuerte saludo, se encuentra ahorita en Francia. Hoy apenas fue a ver la de Man of Steel. No, ¿quién lo entiende? No, bueno, esta semana apenas en España estrena Viaje a las Estrellas. ¿En serio? Y aparte ahí sí te jodas porque está todo... Lorna, ¿Qué dijiste? Así hablan los españoles. No, castellano. No por eso, no tienes que hacerlo ahorita. Pero sí, una de las razones por las que nunca me he ido a España y jamás iré es porque no puedes ir al cine. Todo yo una está vez doblado. Vi Star Wars doblada español en España. La verdad fue una experiencia muy difícil. Me contaron que traducen todo, sí. Hasta en el caso de Chewbacca, ajá, que es su nombre. O sea, no tiene significado. Es su nombre. Pero lo dividieron y el Chew lo tradujeron a masca y el vaca aparentemente a tabaco. Uh-huh. Y es masca tabaco. Pero él no masca tabaco. No. Su nombre es Chewbacca. Chewy. Es muy chistoso. Entonces, escuchar ¿qué eso. Onda? Y con todo respeto por si nos escuchan desde España, es que es muy extraño para nosotros. Es que no debe de ser hecho. Las películas españolas, yo soy gran fan de, por cierto, Pedro Almodóvar. Después uh-huh. esta película, se me olvida cómo se llama esta brillante película que el director se me olvida. Que se llama La Bella Época, que es uh-huh. preciosa. Y hay 20,000 otras películas que en serio yo respeto mucho que han venido de España, incluyendo una de Guillermo del Toro, que es coproducción española, que es la de El Laberinto del Fauno, que es hermosa. Y es que, como dices, no es lo mismo ver una película hecha en Estados Unidos, doblada por españoles, que ver una producción 100% española es distinta. Exacto. No, imagínate, nomás, y además me encantaría, imagínate ver, no sé, Hable con ella, que es una de las mejores películas uh-huh. para mí de Almodóvar. Me encanta esa película. Imagínate verla doblada al inglés. Yo asesino a alguien. Pues no. Uh-huh. Mataría todo, por decir, el personaje, el gordito, se me olvida su nombre, que es como el que cuida a las niñas que están en coma. Uh-huh. Tiene una voz muy particular. Uh-huh. Y yo quiero oír esa voz, no quiero oír la voz de no importa quién. John Goodman. No, quiero oír la voz de él. Porque tiene una voz divertidísima. Parte de lo interesante del personaje es su voz. Y la cosa es que no se calla. Tiene una manera de hablar tan rápido que dije, mira, me recuerda a mí. Entonces, ese tipo de cosas hay que respetarse. Entonces, si quieren ver las películas dobladas, adelante, pero no me obligan a mí a verla doblada. Lorna, ¿algo más? Por supuesto. Sí, tenemos por acá a Eric del Sirio Parker, que dice que Joy está ocupado. Que tu niño interno está ocupado. Sí. Porque tu niño interno está buscando niñas. Sí, constantemente. Tristemente, es uno de los graves, graves problemas. Y déjame decir una cosa, estamos así, Lorna, así. No, qué tristeza que no tengamos cámara para que puedan ver qué tan cerca están mis dedos uno del otro. Estamos así, de hacer la reunión. Carlos, yo y Moisés, Scarlett. No tienes idea, estamos así. Ahorita nos cuentas. No dormía, ¿eh? Mientras. ¿Qué? No dormía. Mira. ¿Estás siendo sarcástico? Más o menos. Tú no entiendes el amor, compañero. No tienes corazón. Yo no tendré niño interno, pero tú no tienes corazón, que es un poco peor. Lorna. Víctor Akagami. Sí. No me gustan los robots gigantes, pero sí puedo elegir entre robots estadounidenses y robots japoneses. Sí. Me quedo con los asiáticos. Claro. Después de todo, ellos fueron los primeros y son los mejores al escribir historias de robot. Sí. Y yo lo que digo es Robotech. Compañero, esta película le roba a Robotech. Hay una escena que dices tú, ¿macros? Literalmente. ¿En serio? Sí, yo soy súper fan de Robotech. No, pero bien. No, pero lo admite Guillermo. Esta parte de... Compañero, ¿qué es lo que me gusta? Esto. Si vas a hablar de robots gigantes, te tienes que chutar Voltron, obviamente. Uh-huh. Evangelion. Macross. Massinger. Te los tienes que echar todos. Ultraman. Sí, obvio. Y obviamente, Mothra. ¿Cómo se llama? Gamera, Godzilla. Regresando al tema Titanes, dice Guillermo del Toro, sí, que no es o sea, todo lo que ustedes vean de Titanes, que los conecte con Evangelion, sí, no es cierto. Okay. Guillermo del Toro dice que nunca ha visto Evangelion, sabe de qué trata, pero no lo ha visto. Pero sí. Pero dice que sí, o sea, si las influencias a los mechas japoneses están clarísimo. Al que quieran, menos a Evangelion porque no lo conoce. Sí, pero sí conoce Robotech y está clarísimo. Toda la invasión pop japonesa. Ay, que le tocó de niño está verla. Ahí. ¿Perdón? Me voy a terminar yendo de aquí, ¿verdad? No, pues no está. No, pues en no, dos semanas, dice el individuo. ¿Verdad? Dos semanas. Entonces, mira, no pasa nada. Mira, en dos semanas se les olvida todo lo que dijimos acá. Bueno, eso sí. Ver, no, vamos. Espero que sí. Por eso tenemos el problema de las mismas preguntas de siempre. Bueno, Santi, o sea, Darkman. Tus cinco favoritas de Batman, por favor, ¿no? Hicieron que Joy sacara por la nariz el agua que se está tomando. Te odio, Bernardo. ¿No quieres un Kleenex? Vale. No, estoy bien. Pero va mejorando el programa, no va a ser el peor. De hecho, ya deberían de haber visto eso. A ver. Santi Darkman dice, de cine español les recomiendo mucho Los cronocrímenes sobre viajes del tiempo. Buenísima. Ah, ok. Buenísima. La tendré que ver, la tendré que ver. Los españoles saben muy bien, hacen muy buenas películas. No, los cronocrímenes es algo que podrías filmar con una cámara. Es tan simple. O sea, ¿sabes cuál? Pero se me olvidó esta brillante película, Tesis. Ah, es muy buena. Oh, Alejandro Amenábar. Oh, sí. Dios mío. Y también este cuate. Los amantes del Círculo Polar. Esa no. Está buena. Y El Sexo y Lucía. Oh, Dios mío. Brillantes. Brillantes. Jamón. En comercial de cine español, este fin de semana hay un ciclo en conocido cine que está enfrente de la Diana. y van a pasar Jamón. Ah, es muy buena. Es muy, muy buena. Es una semana de cine ibérico. Es una de las primeras películas de ¿cómo se llama? Javier Bardem. Una de las primeras películas de Penélope Cruz. Y es súper seductor esa película. El director Vigas Luna, eso es un genio ese tipo. Veo todas las películas de él y todas me gustan. No lleve niños, por todos los santos. Las películas están muy involucradas con mucho sexo, pero nunca es perverso, nunca es es como digamos, es erótico, no es sexo barato porno, es erotismo. Muy buena película. A ver, ¿algo más, mi gris? Sí, me estoy viendo que tengo más seguidores en Twitter, gracias. Bueno, por acá nos dice... Yo bloqueo a todos mis seguidores en Twitter porque solo me trolean. Te dice Güeringo. Es que tú eres de amigos en Facebook, no de seguidores. No, también, no tienes idea, tengo una lista de gente bloqueada en Facebook que te vas a desmayar cuando te lo muestre. Sí, sí, sí. Ah, dime. Nos dice Metal Man que estrenan el jueves la película. Ah, perfecto. Pero, pues ya la podrás ver. No, okay. Es hasta la siguiente semana. Bueno, no importa, ya lo discutiremos después. No creo que... No, porque luego van y no, dijeron que en Comic Manía pues que estrenaba. Pues para eso lo checan en internet. Mira, nadie confía ciegamente en Comic Manía. Si no, en este momento todo el mundo estaría viendo Man of Steel. ¿Algo más, Lorna? Sí, por aquí ya me está diciendo Pablo Camacho que cómo es posible que haya dicho una palabrota. ¿Verdad? O sea, siempre esperan que yo diga ese tipo de cosas. Pero fue con acento, no cuenta. Exacto, la niña linda. La nena bonita es la que dice palabrotas en este programa. Pero lo dije con acento, con caracterización, Lorna, papel. Lorna, no te sé arreglarla. Bueno, metiste la pata, pide una disculpa a la gente. No, dice Pablo este Camacho que rompí la rutina de los miércoles. ¿Diciendo insultos? No, pero para él fue graciosa mi imitación. Bueno. Tratamos de no hacer eso porque una de las cosas que no me gusta de este programa es, en general, toda la gente que trabaja en internet... Todos los programas se la pasan insultando de pe a pa. Y digo yo, ¿sabes qué? Si se puede hacer, es la razón para no hacerlo, ¿no? Hay que autocensurarnos en ese tipo de cosas porque entonces de esa manera no limitamos a nuestra audiencia a solo señores de 60 años que les encanta el doble sentido. Como alguien que nos está escuchando en este momento y se hace llamar mi padre. Me dice Eric del Sirio Parker que mientras estás diciendo eso, se imagina una balada triste con una trompeta. También muy buena película española, ¿eh? Bueno. Es que recuerden que yo de vez en cuando canalizo al Capitán América y tengo que dar mi discurso. Sí, Lorna, déjame decirte, ¿eh? Déjame decirte que los chochitos que estoy tomando me están funcionando muy bien y ya empezó el six pack a fluir. Ahora tenemos un cuatro pack, ¿no? Tenemos un four pack ahorita. Pero próximamente será el six pack completillo. Tengo que estar preparado para la San Diego Comic-Con. O por lo menos un blister de aspirinas. No es cierto. ¿Ya lo viste? Hoy vienes particularmente gracioso, Lorna. Bueno, hoy vienes con todo, ¿eh? No sé por qué tanta agresión, pero bueno. Adelante. Ok. Dime. Tenemos a Güeringo, que nos dice... saludos, comic maníacos. Una pregunta... ¿Qué trae la edición hardcover de Kingdom Come? Sí. ¿Y por qué Televisa va a publicarla en México en pasta dura? Bueno, en pasta dura obviamente la va a publicar para sacarte más dinero. Pero obviamente si hay algunas historias que merecen ese tratamiento, Kingdom Come sería una de ellas. Es un cómic muy bien dibujado, o mejor dicho, pintado. La historia es muy simple, pero dentro de esa simpleza hay momentos muy bonitos, ¿no? Como es simple, pero bien contado. Exacto, por decir, cuando vemos que Superman se retira de ser superhéroe porque descubre que la gente ya no apoya a héroes como él, ya quiere a héroes más violentos, más agresivos, como Wolverine, como Punisher, más Marvel Comics, más Marvel Comics en los noventas, más Marvel Comics en los noventas, hay que ser más claros, o Image Comics en los años noventas. Entonces Superman se retira, pero después tiene que regresar, y cuando regresa viene con furia porque no le gusta lo que ha sucedido en su ausencia, y en su ausencia lo que está pasando es que todos los héroes se están comportando casi casi como villanos. porque cada vez que se pelean por territorios de manera muy estúpida, por decir, alguien tiene 3 cuadras de la ciudad y otro tiene 6 cuadras de la ciudad y se empiezan a pelear por territorios y estas peleas destruyen toda la ciudad. Superman se enoja y les dice, empiecen a actuar como héroes o si no se las van a ver conmigo. Y lo curioso es que Batman, en vez de estar en total acuerdo con él, no le gusta la manera en que aborda esta manera. Y lo curioso es que, a diferencia de la imbecilidad llamada Civil War, lo que hacen en Kingdom Come son dos amigos que no están de acuerdo, pero no se ponen a pelear para destruir la ciudad. Empiezan a hacer sus planes y empiezan a saber toda la parte de Superman. Ahí no destruyen la ciudad, ahí quieren destruir el mundo. No, pero para evitar destruir el mundo, tienes a los superhéroes de Superman y te muestran qué es lo que están, por qué están peleando ellos, y te muestran a Batman y a sus héroes y por qué están peleando ellos. Y llega un momento cuando ya viene el enfrentamiento, tiene una razón, y llega un momento donde Batman agarra a Superman y dice, mira lo que está pasando, mira a tu alrededor, estamos mal. Pero curiosamente todo la persona que determina qué es lo que se debe de hacer, obviamente es el magnífico y brillante Captain Marvel, el que grita, Lorna. Ay, espérame, ¿ves? Por eso hay que concentrarte en ese programa. ¡Shazam! Que él es el que decide qué vivirá, los seres humanos o los héroes. Y el final, sobrehumanos los superhumanos o los héroes o los porque, seres porque humanos. Al final la división entre villanos y héroes es nula. Se borra y queda... Es, los superhombres, es, ¿sí? Entonces los superhombres y los hombres, y llega un momento en donde viene este conflicto donde quién sobrevivirá, y el que lo va a determinar es obviamente nuestro buen amigo Captain Marvel. Es muy buena la historia, muy simple dentro de lo que es, pero está muy bien hecha y por eso merece salir en hardcover. ¿Y qué es lo que tiene? En los Estados Unidos sé lo que tiene el hardcover especial, el Absolute Edition. Aquí no sé qué le vayan a poner, conociendo a la gente de ese Televisa, no van a poner nada. Las ediciones extra. Anteriores no han tenido extras, entonces podemos suponer que esta no. Tampoco tendrá extras. Obviamente tiene entrevistas con Alex Ross, con Mark Waid, donde hablan de sus ideas, de cómo empezó todo, toda la idea de Kingdom Come. Aparecen varios sketches de las diferentes posibilidades del escudo de Superman, las posibilidades de la armadura de Batman, etcétera, etcétera. Y también aparecen, explicaciones panel por panel de quién aparece en cada uno de los paneles. Porque salen hasta los Monkeys. Porque salen los Monkeys, salen los Beatles, curiosamente. No, ¿de qué te ríes, Lorna? Es la verdad, no, en serio. Salen los Monkeys. Salen los Beatles. Sale el Sargento Pimienta. Bueno, los Beatles son ¿cómo se llama? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. También sale, bueno, es que salen todos. Sale, chécate esto, sale Batimujer montada sobre el Batiperro. Ok, obviamente sale al menos en una de las ilustraciones sale el ¿cómo se llama? Cometa, el Super Caballo. Sale Crypto por ahí flotando. Sale Big Barda, sale Mr. Miracle, sale la hija de Mr. Miracle y Big Barda, sale Black Condor, que nadie lo recuerda. Sale Thor, el Capitán América, Spider-Man. Sí, sí, salen todos ellos. Entonces, para saber exactamente dónde están y cómo están, esta versión especial trae todos esos extras. No sé si la traiga la mexicana, honestamente lo dudamos. Porque si no lo hicieron con Watchmen, que se prestaba. Entonces no creo que lo hagan. A ver, Lorna, ¿tenemos algo más antes de irnos a nuestro primer corte musical? Sí, sí, sí. Por aquí tenemos a Gus que dice, si a Joy le gustó Iron Man 3 y dice que es muy buena. Entonces Titanes del Pacífico debe de ser buena. No. Y dice... es la gloria hecha película. No. Dice, Lorna es tan bella que si dice una palabrota, de inmediato deja de ser una palabrota. Ay, gracias. Nomás te está diciendo eso porque quiere su propio programa. No. Trinidad del Pecado está haciendo todo lo posible. A las 7. Por quitarme este también, asiento. También Güeringo dice, Lord Nukes puede decir lo que quiera porque es la jefa. Bueno, sí, cierto. Aquí no. Y a ver, ahí también, la lógica es total. Güeringo también te dice que te dan las gracias por la plática de Superman. Ah, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Porque hay algunas personas que no entienden lo importante y lo magnífico que es Superman y también lo brillante que es Man of Steel. Lorna, perdón que te interrumpa mientras estás chateando por no, WhatsApp. No, estaba tomando una foto para subirla a Facebook. Claro que estabas tomando una foto. Dame saludos a tu novio. Nomás, por favor, ten preparada la cancioncilla. Ah, ¿cuál claro. quieres poner? ¿Quieres poner la de NSYNC o la de Backstreet La que Boys? Nos pidieron de NSYNC. Déjame me parece ver. Perfecto. Aquí tengo... Es ¿cómo se llama? It's Gonna Be Me. Sí. Sí, sí. Ay, ya se me fue. ¿Quién nos la pidió? No pasa nada. Ah, es la de... Rodrigo Díaz. Perfecto, Rodrigo Díaz. El que de seguro él me va a estar acompañando en la San Diego Comic Con, entonces qué bueno que... Ah, se están poniendo a tono. Estamos poniendo... para que tengamos, para cuando estemos, ¿cómo se llama? Platicando, podemos tener el soundtrack detrás de nosotros, va a ser puro en sync. Bueno, señores, esta canción obviamente va con dedicatoria, como siempre, todas las canciones de este programa van con dedicatoria. Y esta va a la bellísima Scarlett. Damas y caballeros, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Esto que se llama Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. Y también me gustaría decirles a todos ustedes, si quieren que desista de poner canciones de NSYNC, The Backstreet Boys, de New Kids on the Block, etcétera, etcétera, ya saben, Andrés Sarmiento, párale ahí, córtale ahí, nunca más, nunca más. Pero bueno, señores, este programa tiene que continuar. Hemos hablado demasiado de cine, muy poco acerca de cómics. Lorna, ¿tendrás alguna pregunta acerca de cómics? Tengo un mensaje. Gus viene la próxima semana, perdón que te interrumpa. Tengo que confirmar con nuestros buenos amigos Tere y Alfredo de La Mitología al Alcance de Todos. Ah, ya, ya confirmaron. Me dijeron a mí que en 8 días van a estar aquí, se van a quedar, van a pedir pizza y todo. Me parece perfecto, se van a quedar con nosotros porque vamos a hablar de una gran película, de un gran personaje. Titanes del Pacífico. ¿Puedes apagar el micrófono a este individuo? Superman and the Man of Steel. Ay, who cares. Me hicieron el favor de ver la película, se los recomendé muchísimo. Porque en esta película, además de que habla de este gran, gran, gran héroe, hay ciertas imágenes que hacen alusión a otro gran héroe, otro gran salvador. Nada sutiles. ¿Puedo terminar? Otro gran héroe, otro gran salvador de la tierra. Obviamente, solo para los cristianos, porque estoy seguro que los judíos están en total desacuerdo con lo que voy a decir ahorita. Y siguen esperando. Y los musulmanes un poquito más. Más o menos. Pero obviamente hay muchas imágenes o alusiones a Jesucristo. Y me gustaría explorar las historias de Jesucristo, las historias de Moisés, las historias de Prometeo, obviamente de Prometeo, de Hércules, de Zeus, etcétera, etcétera. Y viendo cómo... y obviamente no podemos olvidar el libro de Gladiador de Philip Wiley, donde agarraremos todo eso y veremos cómo Jerry Siegel y Josh Shuster se inspiraron en todo esto para crear a su personaje Kal-El, Clark Kent, Superman, obviamente. Y quién mejor que personas que se han dedicado toda una vida a saber acerca de mitología, a explorar acerca de la mitología, a irse a Grecia, a netamente pararse. Sí, ahí estuvieron en Grecia, estuvieron en Turquía, estuvieron en Estambul, en muchísimos lugares. Entonces, se toman muy en serio su exploración acerca de de la mitología. Y al igual que yo, por eso me estoy yendo a San Diego, para estar en las mismas... La meca del cómic. La meca del cómic. Un lugar de peregrinaje obligado. Para todos y cada uno de los fans de cómics. Entonces, obviamente, hablaremos de eso la próxima semana. Espero que se diviertan muchísimo. Y me gustaría recordarles a todos y cada uno de ustedes, mañana sale el segundo capítulo de Comic Manía TV enfocado en Superman. Lo pueden ver a través de tv.alterworld.com.mx. Y también les recuerdo que ahorita ya cambiamos todo para que hacer todo solo una liga o solo una manera que para decirlo ahorita, en vez de tener que decirlo 20,000 veces y cambiarlo todo el tiempo, es nuestro Twitter, ya cambió, ahora es Comic Manía MX. Nuestra página de Facebook ya cambió, ahora es Comic Manía MX. Y curiosamente nuestro correo electrónico también ya cambió. Comic Manía MX, @ gmail.com. Ah, mira, qué buena onda. Ya todo es así, para que de esa manera solo tenga que decir una cosa y listo. Desafortunadamente Lorna acaba de imprimir unos flyers de este programa y todo ya cambió, pero afortunadamente lo que no ha cambiado es que todos los miércoles... Te iba a decir que Google redirecciona. Ah, perfecto, pero entonces, de todas maneras van a llegar de cualquier manera. No importa, porque lo más importante de esos flyers es obviamente que todos los miércoles a las 5:30 estamos aquí en tu radio online y nos puedes y nos puedes escuchar directamente desde un app que pueden bajar del App Store, de cualquier iDevice. Y también ya estamos trabajando, Bionic Master y yo. Bueno, más Bionic Master que yo. Obviamente. En la aplicación para Android, porque muchas personas me han dicho que necesitan Android. Claro. Entonces ya espero que en 2-3 semanas ya esté listo. Me parece perfecto. Pero bueno, ya más me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes, échenos la mano con las visitas a nuestros videos, porque desafortunadamente el primer video, que fue de las eras de cómic, tuvo muy buena recepción, muy buena aceptación, y mucha gente opinó, comentó, y obviamente también visitaron mucho. Los próximos dos videos han bajado muchísimo en visitas, pero muchísimo. Entonces, si lo pueden visitar, se los agradecería. Si bueno, lo pueden, por ejemplo, también, puedo ponerlo en la página de tu radio online. Sería magnífico. Para que la gente lo pueda ver. Me parece perfecto. Creo que haya problema, ¿verdad? Que lo agarre. No. Yo creo que te voy a mandar los enlaces para que la gente lo pueda ver. Sería magnífico. Y curiosamente, en el tercer programa vamos a regalar una playera de Superman. No, perdón, Superman. Vamos a regalar una playera de Comic Manía TV. Y lo que tienes que hacer es vestirte como Superman con un mullet. Básicamente el mullet es el peor estilo de cabello que jamás ha sido creado en el universo, que es corto de arriba y largo de abajo. Curiosamente el papá de Miley Cyrus lo tuvo por mucho tiempo. Billy Ray Cyrus. Entonces no sabes de música, compañero. No es mi culpa. Ay, a mí sí me gusta. ¿Puedes traer música de Miley Cyrus? Miley Cyrus es la neta. Pero donde voy con todo esto, obviamente, es si te tomamos una foto disfrazados de Superman con un mullet, se podían ganar una playera de Comic Manía TV. Mañana vamos a revelar quién es el ganador durante el programa. Entonces, señores, espero que lo vean, espero que se diviertan y seguimos planeando diferentes programas, porque vamos con todo en este programa. Aunque ustedes no lo estén viendo, nosotros lo hacemos con mucho cariño y espero que lo estén viendo. Pero bueno, Lorna, yo creo que ya es tiempo de ver las preguntas que tenemos en este programa. Tenemos un mensaje de Mr. Mr. Midge Spitlick. Ajá. Es que todavía no lo puedo pronunciar. Directamente desde la quinta dimensión. ¿Qué nos cuenta? Exacto. Nos dice... Que curiosamente, déjame decirte una cosa, sí. Mr. Midge Spitlick ya es parte de la Trinidad del Pecado, porque en vez de darnos regalos aquí en Comic Manía, solo se los da al Café Comiquero. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Fuerte saludo a nuestro buen amigo y fundador de la Trinidad del Pecado. Miembro honorario. Miembro honorario, no, bueno, es fundador. Los fundadores son Bernardo Soto, Gustavo Martínez y Carmix. Pero Mr. Mitlick. Ah, Mr. Mitch Spitlick, obviamente, miembro es miembro honorario. Tru, tru, tru. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta semana estamos regalando el póster de la película de Superman, El Hombre de Acero. ¡Aplaude! ¿Cómo pueden ganárselo? Simplemente tienen que mandar una foto donde aparezcan con el artículo más original, raro o difícil de conseguir que tengan en su colección con respecto al Hombre de Acero. Okay. Se aceptan también fotografías de disfraces originales, cómics, figuras o cualquier tipo de parafernalia que tenga que ver con el último hijo de Krypton. Okay. Así que tienen toda una semana para subirlas a la página de Facebook o a Comic Manía en Facebook también, así que muchísima suerte. Entonces lo pueden subir a la quinta dimensión, ahorita les voy a decir, es Facebook / laquintadimension.comics, ahí ustedes lo pueden subir, y en la página de Tu Radio Online hay un link que los direcciona al Facebook de La Quinta Dimensión, entonces así no tienen pierde. Me parece perfecto. Entonces, bueno, ya estamos regalando un póster. Ya tengo algunas preguntas por Twitter. Me imagino que nuestro cambio de Twitter a Comicmanía, @ComicmaníaMX, ha causado que mucha gente diga, ¿what? Uh-huh. Pero así lo pueden encontrar, ComicmaníaMX. Okay. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. Dime. Ricardo Díaz Paz nos dice que pocas veces puedo escuchar el programa en vivo y estoy listo. Muchísimos saludos, son muy amables. Ah, gracias. Y que muy buen invitado, te dicen. Yo creo que se refieren a Bernardo. Bernardo. Claro. Buen invitado. Ay, por favor, claro que sí. Dice que te apoya completamente en la selección musical, que porque dos genios musicales piensan igual. Ah, me parece perfecto. No, bueno, ya. Te ganó. Está bromeando. Y luego dice, sí. Joy, ya estoy más que puesto para la Comic-Con. Estoy preparando la selección musical con grandes éxitos de NSYNC, Backstreet Boys. Me parece perfecto. Five, New Kids on the Block, etcétera. Está magnífico. Estamos okay. ¿Quién es Five? ¿Sabes qué? Con el nivel de ignorancia llega a esos niveles. No voy a discutir contigo. Lorna, por favor. No. Luego, te educo después. Joy, cuenta con más regalos también de mi parte. Tengo más cómics para regalar. Ah, qué bien. Nos ponemos de acuerdo para que te los haga llegar y venceremos a la Trinidad del Pecado. Mira eso. Ya tengo un aliado, Mr. Mitch Spitlick. Mr. Mitch Spitlick está aliando conmigo, no con ustedes. Que curiosamente hoy sale el primer tomo o el preludio a la Guerra de la Trinidad o the Trinity War. Hoy sale. Tengo cómic. ¿Cómo se llama? Hoy sale The Trinity of Sin. Pandora. Hoy sale el primero. Entonces hoy veremos qué tan malo van a quedar los nuevos 52. Qué tan malo van a quedar los nuevos 52. ¿Algo más, Lorna? Tenemos de Metal Man. Dime. Nos manda saludos. Yo también le mando saludos. Y también nos dice que... nos pregunta específicamente qué día sale Comic Manía TV. Comic Manía TV sale todos los jueves. No sabemos el horario varía. Más que nada, no es por tontería de nosotros o payasada de nosotros, es por el tiempo de render. Ra, que es nuestro director, productor y editor, o sea, se rifa. Uh-huh. Yo le mando todas las imágenes que sean necesarias, él empieza a editar todo, le empieza a agregar las imágenes y tú sabes, me imagino, Bernardo, Lorna, yo sé que tú sabes, a la hora de editar, cuando editas voz es muy simple, es muy fácil, uh-huh. Pero el tiempo de rendero toma un ratito. Sí. Imagínate con imágenes. No, y yo, no. Como han podido ver en Comic Media TV, ponemos imágenes a lo bestia. Te das. Entonces, obviamente, es mucho más pesado. Y peor aún, porque en la segunda parte de Superman, no solo nos enfocamos en la parte de cómic, nos enfocamos en toda la parte que es cine y televisión, etcétera, etcétera. Entonces, además, le mandé una gran cantidad de entradas y de escenas de las diferentes películas. Obviamente, va a estar el tráiler completo de Man of Steel, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo de render es muy, muy, muy pesado. Me imagino que va a salir en la tarde del jueves, pero esa es la idea. Yo obviamente los avisaré a través de Twitter. Muchas gracias. Luis David nos dice, si van a hablar de robots gigantes contra criaturas gigantes, ajá, por favor no olviden a los Power Rangers. Ay, me encantó. Los Power Rangers. ¿Eras fan? No. ¿No eras fan, Bernardo? Qué raro, es como de tu época, ¿no? Sí, pero ¿sí? No. De hecho, me chutaba 10 minutos de Power Rangers porque... pasaban antes de X-Men. Ah, ok. Y no me se al final nefasto. Bueno, yo, creo que sabes que lo hacían a propósito. Sí. Pega, para que a fuerza te chutaras a Power Rangers. Yo creo que tenía como 5 o 6 años cuando salió Power Rangers, entonces obviamente no nada que ver. Yo sabía a esa edad que no era por ahí donde tenía que estar viendo. No, pero lo que me sorprende de los Power Rangers, que sí, es un concepto que Sigue y sigue y sigue y sigue funcionando. A mí lo que más me sorprendió, eso como que me di cuenta después, pero dije yo, qué curioso, ¿no? Como tú sabrás, Lorna, los Power Rangers están, tienen colores, ¿no? Está el rojo, el amarillo, el rosa, el negro y el azul. ¿Notaste algo muy curioso? El niño negro, el niño afroamericano, ¿qué Power Ranger era? El negro. Exacto. Y la niña asiática. Amarillo. Exacto. Ah, mira. Hay un poquito de racismo por ahí. ¿No había latinos para que nos pusieran de brownie? O sea. No, mi primer, puede ser que el niño que estaba de rojo haya sido un nativo americano, alias un indio americano, entonces uno nunca sabe, ¿eh? Pero era simple para que los niños. El negro es negro. ¿Sí? Porque el negro es el amarillo, el azul es. No, ya me pierdo. Wow. No, o sea, dice que yo soy el racista de este programa. ¿Qué más tenemos? Después lo corrigieron. Ernesto Deras Jr. Saludos, sí. Joey. Ya no peles al buen Beto Calvo. Admite que a veces él. Ay, es que me salió aquí una ventana de Sputnik. Ah, ok. Que a veces él y los ITs. Sí. Pueden tener razón, en especial si es acerca de la película de Man of Steel. Bueno, después de eso, espero Beto que quieras razón, contestar mi pregunta. Beto Calvo tiene razón en muchas cosas, pero está total y completamente equivocado en la trilogía de Dark Knight y obviamente Man of Steel. Pero bueno, no significa que vamos a dejar de ser amigos. De hecho, es mi cerebro móvil. No me queda más que ser su amigo. No, literalmente no puedo sumar, restar, multiplicar o dividir sin él. ¿Algo más, Lorna? Sí. Te dice, después de eso, espero que quieras contestar mi pregunta. Claro. ¿Sabes qué papel tendrá Ángela en Marvel? ¡No! No te lo voy a contestar. ¿Qué es eso? Te dices, he contestado a troles, es claro que te voy a contestar. Te dice, sé que Neil Gaiman coescribirá una historia con ella. Sí. ¿Pero crees que siga siendo una cazadora de demonios? No, no puede ser una cazadora de demonios porque va a estar trabajando en el espacio. Ángela, para todas las personas que no saben, mi querido Bernardo, ¿te gustaría tomar esta línea de origen de Ángela? Es una cazadora de demonios. Sí. Todo el trasfondo, cómo fue creada, dónde fue creada, qué año fue creada, etcétera, etcétera. No, compañero. ¿Qué no me conoces? ¿Qué? Sí te conozco, pero estaba tratando de ver si quería ser partícipe de esta plática. ¿Más? Con información, no con molestarme. Ah, pero, bueno. Porque troles tengo, créame, tengo demasiados. Pero ninguno en cabina. No, eso es muy triste. ¿Dónde estás, Nicolás? Te necesitamos. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Resulta que nuestro buen amigo Todd McFarlane, de una manera de marketing muy brillante, decide de pedirle a ciertos amigos de él, escritores independientes, escritores que también estaban trabajando para las dos grandes compañías, que le hicieran el favor y escribieran un número de Spawn, el número 8, 9, 10 y 11, si estoy en lo correcto. El 8 lo escribe Alan Moore, donde detalla cómo es el infierno del mundo de Spawn, uno de los mejores números de Spawn. El número 9 lo escribe nuestro buen amigo Neil Gaiman y crea dos personajes muy importantes para todo lo que fue la saga de Spawn o todo lo que es las leyendas y mitos de Spawn, que es el Spawn medieval, que nos hace ver o que nos permite ver o nos pone en evidencia de que el primer Spawn de la Tierra no fue Al Simmons. Han habido Spawns terrestres o Spawns terrícolas ya de mucho tiempo atrás. Me imagino que el Malabolgia hace un trato con alguno de los con algún terrestre, lo regresa a la Tierra y le da los poderes de Spawn. Y Ángela, que es literalmente una ángel cazademonios, se ha dedicado toda una vida, toda una eternidad a matar a estos Spawn en forma humana. Y al más reciente, Al Simmons se enfrenta con ella y lo mata. Eso hace que tenga un crossover con Cerebos de Dave Sim, larguísima historia y no muy interesante, a menos que seas fan de Dave Sim y sus ¿cómo se llama esto? Sus quejas contra el medio de los cómics. Y ya para cerrar, tienes una historia muy mediocre de Frank Miller, pero bueno, lo más divertido de Spawn sin duda. Y bueno, lo que descubrimos después es que se siguen enfrentando a Ángela y Spawn, pero Spawn, Al Simmons, le trata de hacer ver que aunque él tenga el cuerpo de un demonio, o al menos los poderes de un demonio, y tenga el traje demoníaco del Malabolgia, etcétera, etcétera, él no es tan mala persona y está utilizando esos poderes para el bien. Tan, entre comillas, bien que puedas tener un cómic de Spawn donde se la pasa matando a gente por doquier. Pero gente mala. Sí, pero también otra cosa muy curiosa. El personaje tiene casi los poderes de Superman y siempre lo tienen mostrando usando pistolas. Y curiosamente, la razón por la que él usaba pistolas es porque, además que tenía el entrenamiento para usarlas, porque era un mercenario, asesino, etcétera, supuestamente había un contador de poder que estaba en 9,999. Y cada vez que utilizaba el poder, bajaba un poco. Pero después descubre que ya no tiene que usar su poder interno, puede utilizar el poder que absorbe del traje, entonces ya quitaron el contador. Y dije yo, oh, qué estúpido. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces resulta que el personaje de Ángela, el personaje de Medieval Spawn, era co-creación, digamos, de Neil Gaiman, Todd McFarlane, o creación total de Neil Gaiman. No me queda muy claro eso, porque uno dice que es co-creación porque uno crea la historia y crea el personaje y el otro hace el diseño tal cual. Y pues se estuvieron peleando por eso. Y más adelante, cuando supuestamente se vuelve tan aburrido todas estas cosas judiciales, los derechos de Miracle Man los tenía Alan Moore y Alan Davis y algunas otras personas. Larga historia, el que se queda con todos los derechos o la gran parte de los derechos es Neil Gaiman, pero la gente de Eclipse Comics, que publicaban el cómic de Miracle Man en los Estados Unidos, le venden los derechos a Todd McFarlane. Todd McFarlane cree que tiene el derecho de publicar Miracle Man, se pelea con Neil Gaiman y se viven peleando por años para ver quién tiene los derechos de Angela, quién tiene los derechos de Medieval Spawn y quién tiene los derechos de Miracle Man. Y ahí se los voy a dejar, porque creo que ya leí quién ganó y ya se me olvidó quién ganó. Así de tan complicado está todo, pero creo que al final de cuentas a Todd McFarlane no se quedó con nada. Neil Gaiman se queda con Angela y Marvel Comics se queda con Miracle Man alias Marvel Man alias Mac Moran, pónganle como ustedes quieran. Y lo que resulta es que Neil Gaiman quiere molestar a Todd McFarlane, con toda justa razón, que yo haría exactamente lo mismo, porque te quieren quitar un personaje después de que Todd McFarlane y sus secuaces de Image se alejaron de Marvel. Sus secuaces. Porque lo que ellos querían es que una compañía no les quitara sus personajes originales. Porque en el caso de Todd McFarlane, él co-creó, y David Michelinie lo dice, el que crea el look, la imagen de Venom, fue Todd McFarlane. Y Marvel ha ganado millones y millones y millones con la creación de Venom. Willis Portacio, ya hablé con él en mi entrevista, él dice que no estaba muy contento que él crea a Bishop y todo el dinero de Bishop se lo está llevando Marvel, no se lo está llevando a él. Y así todos y cada uno de los creativos de Image se enojaron con Marvel porque les estaba quitando las cosas que ellos crearon, por decir, y esto es literal, Rob Liefeld es el creador o co-creador con Louis Simonson de Cable. ¿Cuánto no ha ganado Cable? O sea, millones y millones para la compañía. En juguetes, en apariciones televisivas, próximamente tal vez hasta salga en la película de Days of Future Past, ¿no? Entonces yo siento que... Lo primero que haces cuando tienes tu compañía es hacer eso. Exactamente lo mismo. Está muy mal lo que hizo Todd McFarlane. Entonces yo creo que ahorita lo que quiere hacer nuestro buen amigo Neil Gaiman es nomás molestarlo y lo metió dentro del universo Marvel. Si hubiera querido que este personaje siga siendo una casa de demonios, la hubiera establecido dentro del universo Marvel en la Tierra para que tenga interacción con el hermano Voodoo o con Doctor Strange o con Wiccan o con Clea o con Dormammu o con Magic o con cualquier otro de los personajes que tiene algo que estar involucrados con la magia. Pero no, la va a dejar en el espacio donde ella aparece y va a ser parte de los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia se pelean contra amenazas de ciencia ficción, ¿no? Contra alienígenas superpoderosos como Thanos o criaturas de otras dimensiones, como es el caso de Annihilus o Blastar, o hasta con, ¿cómo se llama?, ciencia fuera de control como Ultron y el Phalanx, pero no se enfrentan contra demonios. Entonces yo creo que va a cambiar mucho su manera de ser. No sé qué opinas tú. ¿Una cazarrecompensas? Pues sería lo más sencillo, ¿no? Pues no sé. De cazar demonios a cazar... ¿Recompensas? Pero la cosa es criminales galácticos. Sí, pero ella es como es un ángel, ella tiene una misión divina de cazar... ¿Sería siendo un ángel? Pues no sé. Porque ella aparece en las últimas páginas de Age of Ultron, que es malísima, y básicamente lo que termina haciendo es que el personaje aparece para que la gente compre Age of Ultron. Y los 10 números de Age of Ultron existen solo para dos cosas. Para que aparezca Ángela del universo Marvel y para que Galactus regrese al universo Ultimate. Después de que ya estuvo en el universo. Es la segunda vez que aparece Galactus en el universo Ultimate. Es estupidísimo. ¿Algo más, Lorna? Sí, tienes muchísimo. Pues vámonos rápido porque no queremos que... Bueno, Eric del Sirio Parker te dice... Dime. A mí me gustó la película de Man of Steel. Okay. Me di cuenta que lo que hice fue bloquear e ignorar todo lo que no me gustó, como Pa Kent o los horrores del guión, recordando más al Superdad Jor-El, las peleas dragonbolescas. La escena de Krypton resume prácticamente Gladiador y Cinderella Man. Okay. Alguien más se dio cuenta que los actos de los kryptonianos se consideraban criminalmente perversos. Ja, ja, ja. Ok. Creo que solo tú te diste cuenta porque nadie más se rió. ¿Cuál es el nuevo equipo creativo de los Green Lantern y qué esperan de ellos? Ah, es malísimo. Robert Vendetti es el que escribió el número 21, lo leí. Se los arruiné a todos los chavos de León sin darme cuenta. Pero es malísima, es aburridísima, es lentísima, no sirve para nada. o sea, concluye todo lo anterior de Wrath of the Green Lantern con las patas, pero lo peor de todo, lo más estúpido de todo, hacen que el líder de los Linternas Verdes sea Hal Jordan. Hal Jordan es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, pero sin duda es el peor líder que jamás existe, segundo solo a Batman. Porque Batman es peor aún, porque al mínimo Hal Jordan te hace persona, platica contigo y te dice lo que va a hacer. No tengo plan, pero sígueme. Batman ni te dice nada. Te dice, ¿sabes qué? Lánzate a este tipo. Porque no, tú nomás lánzate, yo me encargo de todo lo demás. Batman es uno de los peores líderes que jamás ha existido. Curiosamente, él crió a uno de los mejores líderes que jamás ha existido, que es Ricardo Tapia, alias Robin, alias Nightwing. Pero Hal Jordan es el peor líder de todos. De hecho, creo que estaba hablando con Lyoko, fue una de las preguntas que recibimos tiempo atrás y lo resolvimos en este podcast. Dije yo, la persona correcta para liderear a los Linternas Verdes es una de tres. Salak, que es una de las personas que se ha encargado de guiar a sus compañeros Linternas desde tiempo atrás, es un maestro para todo lo que es estrategia y le encanta todo lo que es organización. Tienes también a Kilowog, que ha sido el sargento de la gran... ¿Puedo terminar? Que ha sido el sargento de la gran mayoría de ellos. Entonces, si es un sargento, eventualmente podrá ser un teniente o capitán, como lo quieran ver, para que de alguna manera se vuelva el líder de ellos. Porque yo siento que él, de cómo empezó su personaje a cómo terminó, ha habido una evolución y creo que con él tienes la capacidad de que evolucione más. La gente lo respeta mucho y es un gran estratega. Pero el que mejor hubiera quedado como líder de los Linternas Verdes, sin duda, es Jon Stewart. Jon Stewart ha tenido toda una vida de crear cosas. Es un arquitecto. Su manera de pensar es cómo hago que todo encaje y embone para que se vea bien, para que sea bonito, para que dure eternamente. De hecho, cuando él está a cargo de el mosaico que se crea en Oa, una larguísima historia, donde varias razas extraterrestres están viviendo en Oa, él tiene que buscar la manera de que estas razas extraterrestres no se maten. Entonces, en vez de crear paredes, busca la manera de que puedan convivir juntos, de crear comunidades, y lo logra. Porque tiene toda una vida de creando eso. Y además, él fue miembro de los marinos. Él sabe tomar órdenes y por ende también sabe dar órdenes. Él hubiera sido magnífico y también me hubiera encantado si pudieran hacer lo que sería más como gracioso. En vez de dar a un líder, que haya dos líderes. Y que sea Guy Gardner y Jon Stewart. Y si ellos, imagínate ellos como líderes, sería divertidísimo. Sería literalmente como una buddy cop movie. Sería como 48 horas con Nick Nolte y Eddie Murphy. O Lethal Weapon. Con Martin Riggs y Morta, que se estarían peleando todo el tiempo para ver a quién va a llevar bien la compañía de Linternas Verdes. Y lo interesante de eso es que ya no tienes nomás alguien dando órdenes y los demás siguiendo. Tienes a dos personas peleándose constantemente para ver quién tiene la razón, el que es totalmente cerebro y lógico y el que es totalmente volátil y agresivo. Y de esa manera tienes algo interesante que contar, tienes un conflicto, pero nadie me habla a mí para escribir estas historias. ¿Habrá algo más, Lorna? Sí, y bueno, es que estoy con Eric del Sirio para terminar con él y seguir Eric, con el día demás. De hoy está, bueno, sí. Como una bala, está en fuego. Te dice, Joey, si eres tan fan del pop, ¿por qué no escuchas J-pop, K-pop y Lollipop? ¿Quién dice que no lo escucho? Sí, supiste, sí recordarás que tuvimos aquí a claro. Cindy Takahashi, sí, que canta sí. J-pop. Dios mío, ¿por qué crees que la traje aquí? ¿No más porque está bonita? No, pero me gusta su música. ¿Algo más? Sí. Luego nos dice que los Power Rangers son Sentai, que es lo más superheroico parecido a lo occidental en Japón. Ok. Y nos chido. Dice que, chido que por ti. Ahora Ángela puede cazar entidades cósmicas malignas, supongo. Sí, exacto. Sí, pero, o sea, están cambiando todo el personaje. Ok. No. Y hace rato el que va a regalar cómics es Rodrigo Díaz Paz. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Va a regalar cómics? Sí, sí, sí. Él va a regalar cómics. Cosas. No fue no fue Mr. Mitchell. No. Yo sabía que él seguía. Ya era miembro honorario, obviamente, de la Trinidad del Pecado. Pero Rodrigo Díaz Paz nos dio una cantidad ridícula de cómics de Uncanny X-Men. Tú lo recordarás, Lorna. Sí. Que fue una pesadilla tratar de entregárselos a la gente que los ganaba. Porque nadie quería mandarme los 40 pesos para que se los mande a sus casas. Pero bueno, Rodrigo, honestamente, muchísimas gracias. Déjame decirte una cosa. Le entregué 27 números de Gambit a la bellísima Rogue Raven ahorita que me fui a la Comic Fest. Me hubiera gustado tomarle una foto al rostro de Rogue Raven cuando le entregué la gigantesca bolsa llena de cómics de Gambit. La niña por poco se desmaya de alegría. Estaba en un éxtasis total nerdesco. Y todo eso se lo debe a ti. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo. Hiciste una mujer muy, muy, muy, muy feliz. Y es algo más que yo he podido decir en esta vida. A ver, ¿algo más? Sí, nos manda saludos Capitán Pamplinas. Ajá. Y nos dice que tiene un comentario. Dime. Y pregunta que Pacific Rim es mala, entonces tenemos que verla porque ha de ser muy buena. Okay. Luego, ¿por qué no mejor comentan? Ah, no, es que hace rato también decía que no siguieran hablando de la película, claro, ya. Perdón, perdón. Ese es fue culpa, su todo fue comentario. Culpa de Bernardo por estar en desacuerdo conmigo. Porque es una película tan genial. Sí, muy aburrida. Pero empieza muy bien. Dime. Luis Storm, ¿sí? Dice, dile a Joy que me dé una breve explicación de los nuevos 51. Okay. Y que sigue siendo igual al universo, que sigue siendo igual al universo original. Ok, bueno. Una breve explicación, pues sí que se puede hacer muy breve. Resulta que no estaba vendiendo tan bien ciertos cómics de DC. Marvel les estaba comiendo el mandado, porque Marvel lo que estaba haciendo era unas grandes sagas que, aunque malas algunas, buenas otras, estaban jalando mucha gente y no tenían nada DC para poder competir. Hay ciertos cómics de DC que siempre se venderán bien. Obviamente uno de ellos es Batman. Pero nadie pudo esperar el gran éxito de Green Lantern y las grandes sagas que giraron alrededor de Green Lantern, que fueron grandes vendedores como Blackest Night, Brightest Day y obviamente Sinestro Corps War. Entonces querían buscar... Porque eran buenas historias. Exacto. Por eso vendían. Pero curiosamente tuvieron mucho éxito con Infinite Crisis, aunque no es una muy mala historia, y tuvieron menor éxito con cosas como Batman Rip y con Final Crisis, porque aunque mucha gente los compró, nadie los entendió. Es que también Grant Morrison es un... Se les va la onda de, miren, vamos a hacer una historia súper difícil que hasta los creativos tengan problemas para... Es un excelente contador de cuentos nuestro buen amigo Grant Morrison, pero en serio, Final Crisis es muy difícil. Es muy difícil para cualquier persona, y además, si tú lo compras como parte de las múltiples crisis, con lo que terminas es algo que no es una crisis tan universal, es una crisis más local, ¿no? Como digamos, afecta a cierto número de personajes, pero no afecta a todos. Bueno, lo que termina haciendo es, quieren darle un reinicio al universo DC para que venda un poco más, y deciden, bueno, la última vez que todos los cómics vendieron muchísimo fue en los años 90, regresémoslos a los 90. Viene el cómic de Flashpoint, que próximamente lo va a publicar DC Televisa, si estoy en lo correcto. Empieza muy bien, termina muy mal. Igual, ¿ya lo publicó? Ya lo publicó. Bueno, empieza muy bien, termina muy mal. Lo que sucede es que el Flash reverso va hacia el pasado y mata a la mamá de Flash, el segundo Flash, Barry Allen. Barry Allen, cuando descubre esto, va al pasado y impide que el Flash reverso mate a su madre. Cuando causa esto, viene un ripple effect. ¿Cómo podría decir esto? Cuando tiras una piedra en un lago y se empiezan a crear unas como onditas. Okay. Hay unas onditas a través del tiempo y el espacio y todo cambia. Volver al futuro. Si no lo están entendiendo, volver al futuro. Efectivamente. Entonces todo cambia por algo que se mueve en el pasado. Cambia todo el presente. Y una de las cosas que cambia del presente es que no tiene poderes Flash. Murió Bruno Díaz cuando querían asaltar a sus padres. Thomas Wayne es el nuevo Batman. Superman nunca fue recogido y adoptado por los Kent. No, cayó en Kansas, cayó en Metrópolis. Es todo un rollo. Abin Sur sigue vivo. Abin Sur sigue vivo. Y curiosamente, Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, demuestra que él, con anillo o sin anillo, puede cargar un título. Y curiosamente, de todos los tie-ins de Flashpoint, uno de los mejores es el de Hal Jordan. Y de la manera en que él muere, muere heroicamente, porque él es magnífico y siempre lo será. ¿Puedo terminar? Sí. Gracias. Entonces, lo que termina sucediendo es que al final de esta estupidez llamada Flashpoint, aparece un personaje que vamos a conocer próximamente en los nuevos 52, que se llama Pandora. Y ella habla con Barry Allen y le dice... Antes eran tres universos que se separaron por mi culpa. Hay que reunirlos para que sean más fuertes por lo que va a venir. Y ella dice, bueno, ¿cuáles eran los tres mundos? Y le muestra imágenes a Barry Allen de los tres universos. Uno es el universo DC que todos conocemos. Y queremos. El otro es el universo Vértigo, que mucha gente lo extraña porque murió y murió de la peor manera. Murió con un thud. Sí, cuando tiras nomás un libro de una distancia muy, muy, muy cortita al suelo, ¡puc! Murió de la manera más triste porque por muchos años una de las líneas de cómics que traía mucho dinero para DC era Vértigo, que trataba cosas más adultas o más sofisticadas, cosas como Death, Sandman, Kid Eternity, Animal Man, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tercer universo que se une es el universo de Wildstorm, creado por Jim Lee y sus secuaces, que es un universo que funciona cuando otra gente lo escribe. Por decir, Gen 13, Stormwatch, Wildcats son muy malos. Pero cuando los escribe Warren Ellis, escribe Stormwatch, y cuando otras personas como Alan Davis escribe Gen 13, o como cuando este individuo empieza a escribir en Wildcats, creo que Sean Phillips se llama, que a mí no me gusta mucho, pero le encantó a mi buen amigo Beto Calvo. Cuando esas personas entran a escribir estos títulos, los títulos mejoran y muchísimo. Pero es muy curioso, ¿no? Como que ahí demuestra que no hay malos personajes, con la excepción de Kal Reiner, pero solo son malos escritores. Pero agarran a esos personajes de Wildstorm, los unen con esos dos universos o dos vertientes del universo de DC y se crean los nuevos 52. Lo único que queda más o menos igual es la continuidad que estaban llevando con Aquaman, con Green Lantern y con Batman, más o menos. Todo lo demás cambió. Y con unos huecos que si le rascas... Se cae todo. Se cae, pero se desmorona todo de una manera ridícula. Pero tuvieron muchos números uno. Tuvieron muchos números uno y todos, curiosamente, se vendieron como pan caliente en los Estados Unidos y también, curiosamente, aquí, porque DC Televisa entró fuerte con los números uno de los nuevos 52. Entonces, mucha gente es la única realidad que ellos conocen, pero no porque sea la única que conocen, necesariamente tiene que ser la mejor. ¿Algo más, Lorna? Sí, tienen todavía muchas cosas más. ¿En serio? Y bueno, wow. Una de ellas es que Pablo Camacho dice que tengo mucha chispa. Ok. Después tenemos a Edgar Barton, que nos manda saludos y te pregunta que si existen Elseworlds de Green Lantern. Sí, pero no como no de Hal Jordan tal cual. Lo más cercano a un números especiales, hay uno muy malo. Ah, no, sí existe uno. Sí existe uno, pero lo bloqueé de mi memoria porque es de la basura humana llamada Kal Reiner. Hay tres, entonces. Está uno que se llama The Last Will and Testament of Hal Jordan. ¿Cómo se diría eso? El último testamento. La última voluntad. La última voluntad y el testamento de Hal Jordan, que no es una muy mala historia. De hecho, está linda. Vemos todo a través de los ojos del mejor amigo de Hal Jordan. Su nombre es Tom Kalmaku. Esta historia, este TP, me lo regaló mi buen amigo Spike Valentine, que le mando un fuerte saludo. Me gustó bastante, pero obviamente al final no regresa a la vida Hal Jordan y eso me sigue matando. Está otra historia que se llama Will World, el mundo de la voluntad, que lo escribe James DeMatteis. No me gustó porque el arte se me hizo medio extraño, entonces no lo he leído. Y hay uno que se me olvida el nombre, creo que se llama Brightest Day o algo similar, donde vemos la historia de la basura humana llamada Kal Reiner, pero en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, donde él no es la basura humana llamada Kal Reiner diseñador, es la basura humana llamada Kal Reiner ladrón de Bagdad, Aladino, que encuentra la lámpara de Aladino. Hazme el favor. Obviamente no lo leí porque hoy ya ofende a Aladino y la lámpara maravillosa, que es una de mis historias favoritas. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y obviamente sale la basura humana llamada Kal Reiner. El otro Elseworlds, que no es Linterna Verde per se, pero es Batman con el anillo de Linterna Verde, se llama Batman Blackest Night, donde los guardias, Abin Sur, cuando llega a la Tierra, le pide el anillo que busque a la persona más merecedora y encuentra a Bruno Díaz, le da el anillo a Bruno Díaz y Bruno Díaz se vuelve el Linterna Verde de la Tierra con un traje muy similar al de Batman y hace justicia en Ciudad Gótica. Malísima la historia, malísima. Como parte de la Liga de la Justicia, ¿no? ¿A qué te refieres? Elseworlds. También sí, es cierto. En la Liga de la Justicia hay dos números. Uno de ellos se llama JLA The Nail, JLA El Clavo y JLA Otro Clavo. Y ahí sale a Hal Jordan y es buenísimo. Eso lo escribe y dibuja Alan Davis. Son dos de las mejores miniseries Elseworlds que jamás he leído en vida. Another Nail está bien, pero The Nail es gloriosa. ¿Algo más, Lorna? Edgar Barton también te dice que sí. Que la siguiente semana te manda un póster. Ah, muchas gracias. Y uno contra la Trinidad del Pecado, uno menos. A ver, no, dice. Me uno contra la Trinidad del Pecado. ¡Ya somos tres! Dice, menos contra Carmix, porque Carmix es la onda. 2-3, ¿eh? 2-3. Diría un amigo, Carmix valida al grupo. A lo mejor Gus y yo no, pero con Carmix ya no. Es el prestarrostros. Es la ¿cómo se llama? La cara pública de la Trinidad del Pecado. Me parece perfecto. Yo soy la única cara pública de los Green Lantern Corps, o de los Joey Lantern Corps, que nos enfrentaremos siempre a la Trinidad del Pecado. Lorna, ¿algo más? Daniel CX, ¿sí?, dice, el sábado me encontré en un puesto donde vendían cómics antiguos de DC Comics y Marvel, ajá, pero no supe cuáles buscar. ¿Qué cómics me recomiendas poder comprar? ¿De qué, perdón? De cine viejos también. ¿De Marvel y DC? ¿Cómics viejos? Sí, dice DC Comics de los, y Marvel. Pues mira, de los nacionales. Sí, pues mira, yo te diría, si está por ahí flotando Crisis en Tierras Infinitas, siempre es algo divertido que comprar. Obviamente Secret War, siempre es algo divertido que comprar. No puedes fallar con nada de El Hombre Araña, dibujado por Todd McFarlane. Yo creo que fueron las mejores historias de El Hombre Araña por muchos, hace muchos años. Las de Eric Larsen. Los Avengers de Pérez. Los Avengers que se publicaron aquí, uh-huh, creo que los primeros 30 números. Sí, sí, sí. Los Avengers de ellos dos. De Iron Man se encuentras Armor Wars, o la Guerra de las Armaduras. Está bastante bueno. Todo lo que escribe Mark Gruenwald de Capitán América es muy sólido. En el caso de DC, cualquier cosa de Batman o Nightwing, escrita por Chuck Dixon, es súper divertido. Uh-huh. Si encuentras Justicia Ciega, de Sam Hamm, de Batman, bastante buenos. Son tres números, son bastante buenos. ¿Qué más? Si encuentras algo de X-Men hecho por Chris Claremont, sin duda vas a estar contento. Vamos a ver quién más. Serían novedades. Sí, sí. Pues... Cuatro Fantásticos, cualquier cosa de los Cuatro Fantásticos dibujado y escrito por John Byrne, vas a estar contento. Vamos a ver, de Superman algo. Pero cualquier cosa que está dibujada por Kurt Swan, mínimo, el arte está divino. No, pero pensando en lo que puedes encontrar así de tomos nacionales, sí. El Man of Steel. Man of Steel de John Byrne es brillante. Pues es que creo por ahí debe haber todavía tomos de La Muerte de Superman. Entonces sí, sí. Muerte de Superman es muy mala, pero bueno, no, pues hay gente que le gusta. Para tenerlo como... Sí, sí. Que no te lo platiquen. Es como digo, sí, eso es un parteaguas, ¿no? Estaba peleando con alguien, porque yo siempre que discuto me peleo, que no le gustó mi opinión acerca de Civil War, porque dice que es que fue un gran boom y fue un parteaguas. Le digo, bueno, sí, fue un parteaguas de que antes la gente quería historias buenas, ahora no le importa que le pongan mientras héroes se peleen. Y sí fue un boom, pero no que sea un boom... sea algo bueno, porque un boom normalmente es una explosión y cosas mueren en una explosión. Y la ruptura o la rotura, o como se diga, de la espalda de Batman, o de la espina dorsal de Batman, y la muerte de Superman son grandes booms en los cómics. Mucha gente estaba comprando esos cómics, pero no necesariamente son buenos. Son cómics que mucha gente compró. Cómics que se vendieron mucho, pero bueno. Eso hizo que mucha gente se acercara. Sí, y después se alejaron. Eso fue lo más triste. Eso fue lo verdaderamente triste porque cuando viene un boom... Creo que también ahí hubo un recambio generacional de gente que dijo, sí, ya estoy viejo para esto, y chavos que se acercaron. Es que si vas a hacer eso, cuando la gente se acerque, le tienes que dar buenas historias para que se queden. Se muere el Capitán América. Sí, mucha gente empezó a comprar Capitán América. ¿Y qué nos dio Ed Brubaker? Buenas historias. Como nos dio buenas historias, pues la gente dijo, pues lo seguiré comprando porque lo que nos está dando es interesante. Y de hecho, hasta que Ed Brubaker se fue del Capitán América, eran historias, si no brillantes, mínimo sólidas. Cuando no tenía un gran mes, mínimo tenía un mes sólido donde la historia estaba bien contada, era divertida, era entretenida, y crece mucho el personaje de Winter Soldier alias Bucky Barnes, ¿no? Entonces son cositas que dices tú, bueno, si ya jalaste a la gente, dales algo interesante. Aparece Venom por primera vez, todo el mundo compró ese cómic. Pero ¿qué nos dio David Michelin y Todd McFarlane después? Muy buenas historias del Hombre Araña, buenísimas historias del Hombre Araña. Pero viene cosas como Maximum Carnage y ¿qué nos dan? La saga del clon. Estamos de acuerdo. Lorna, creo que ya nos podemos ir a nuestra segunda canción. Ok, sí, se siguen juntando más y más ventanitas. Qué bueno. Porque eso significa que hay gente que nos está escuchando, pero sí. Todo el mundo se va a ir ahorita porque la canción que sigue es de los Backstreet Boys. Se llama The One. Y obviamente va con mucho cariño para la bellísima Scarlett. Y si ustedes se están quejando conmigo, no se quejen conmigo de mis canciones. Quéjense con Andrés Sarmiento por andarme cuestionando el nivel y contenido de la música que pongo en este programa llamado Comic Manía. No se vayan en ninguna parte, continuamos con un poquito más. Helping hand to make it right. I am holding you all through the night. nombre es Carlos Joy Moisés. Lordo me acaba de decir que llegamos al fondo de nuestro rating. Ya perdimos a todos los escuchas. Se fueron todos. Muchísimas gracias, Andrés Sarmiento, por ponerte mala onda conmigo. ¿Y ves? Nos debes el rating de esta vez. Entonces nos debes el rating de esta vez porque gracias a ti se fueron todos por hacerme enojar diciendo que son gay bands en vez de boy bands, como debe ser dicho. Lordísima, te voy a pedir unos cuantos segunditos ahorita porque aunque no lo crean, se van a asustar, pero es verdad. La semana pasada, okay, o fue la semana antepasada, no recuerdo muy bien, los buenos amigos de El Push Start, que uh-huh, tienen un programa acerca de videojuegos, me invitaron a su podcast para que pudiera hablar largo y tendido acerca de Man of Steel, porque Alan, que es el encargado de El Push Start, le gustó mucho y sin embargo veía muchas cosas en internet, como las que publica nuestro buen amigo Bernardo, odiando la película. Y estaba tratando de buscar a alguien que le interesara hablar de la película de manera correcta, no como habla Bernardo, que nomás dice puras caballadas, como diría mi abuelita. Caballadas. Muchas tonterías. Entonces me invitó al Push Start y curiosamente, aunque no lo crean, tuve mucho éxito en el Push Start. El podcast lo hacen, creo que lo hacen en vivo, obviamente, y dura más o menos una hora veinte. Nos echamos como 2 horas y media hablando de Man of Steel. Fue muy divertido. Ya me invitaron a que yo regrese y muchas de las personas que escucharon ese podcast del Push Start ya son escuchas de Comic Manía. Muchísimas gracias a Alan por dejarme publicar toda la información acerca de este, bueno, con mi voz, publicar toda la información acerca de este podcast y de tu radio online. Muchas gracias. Y aunque no lo creas, la gente de Freaksters escuchó ese podcast, les gustó mucho. Y estoy invitado para mañana, para estar en Freaksters, creo que es a las 9. Estoy en lo correcto. Los pueden encontrar como @Freaksters Show, repito, @Freaksters Show. Y fue muy curioso porque estábamos probando para ver si nos íbamos a poder comunicar bien y no iba a haber errores o problemas a nivel técnico. Y estaba platicando con los dos muchachos que se encargan del programa y sin darnos cuenta hablamos como 1 hora y media. Y dije, jóvenes, ¿cuánto dura el programa? No, pues 1 hora y media. Hubiéramos grabado esto y listo. Nos echamos 1 hora y media hablando de Man of Steel, hablando de Civil War y hablando de muchísimas otras cosas. Nos divertimos muchísimo. Les agradezco la invitación. Nos vemos mañana. Entonces creo que a partir de las 9, si estoy en lo correcto, es Freakster Show. Y pues Carlos, Joey y Moisés, por alguna razón u otra, está apareciendo en muchos lugares. Y curiosamente también está apareciendo en la Conagón, porque a finales de finales de agosto 30, primero y segundo de septiembre, está la Conagón en Guadalajara. Me invitaron a participar, no entiendo por qué, pero por alguna razón u otra la gente cree que yo tengo opiniones que son válidas, no como mis amigos que creen que mis opiniones no valen. Pero bueno, voy a irme a la Conagón y pues creo que me voy a divertir muchísimo, así como me divertí en la Comic Fest. Y también pues les recuerdo, señores, por favor vean Comic Manía TV, sale mañana el próximo capítulo, es mi conclusión acerca de El Hombre de Acero. Y curiosamente de ahí nos vamos con otros superhéroes. No me gustaría revelarles nada, pero lo que sí les voy a decir es constantemente estaremos dando regalos. El ganador de esta semana va a ser una playera, pero tenemos algunas cosas nuevas y diferentes para los próximos programas. Espero que le echen vistazo. Recuerden tv.alterworld.com.mx. Y tenemos aquí los Freaksters nos están diciendo que recuerden el próximo jueves a partir de las 9 tendremos a Carlos, yo y Moisés con nosotros. A Mago.net dice, ¿qué pasó con la cuenta de Comic Manía Radio? Pues ya la cambiamos a Comic Manía MX para que de esa manera refleje el TV y el radio. Iván Smith dice, los felicito por sus programas, radio y TV. ¿Creen que DC confirme su universo cinematográfico este año en la San Diego Comic Con? No. No. Desafortunadamente para todas las personas que vieron Man of Steel, Lorna, tú ya viste Man of Steel, ¿verdad, Lorna? ¿Notaste claro que no pasó absolutamente nada al final de los créditos? De hecho, no me esperé porque si hubiera pasado, tú me lo hubieras dicho. Entonces yo dije, ¿para qué me esperé? Me ahorro eso. Yo y no me dijo nada, me voy. Entonces, como no pasa nada al final de los créditos, no mencionan a la Liga de la Justicia al final de los créditos, yo honestamente siento que Marvel les está comiendo el mandado. ¿Está bien dicho? Caño, ¿correcto? Sí. Pero no, cañosísimo. Y además, y creo que DC quiere tomar otro rumbo y no copiar el de Marvel, porque si no sería el, miren qué cínicos, están copiando a Marvel. Pero olvídate de cínico o no cínico, queremos ver a Linterna Verde, queremos ver a la Mujer Maravilla, queremos ver a Flash, y honestamente yo siento... Pero no lo tienen planeado. Necesitamos a la Mujer Maravilla. No lo tienen planeado. Sí la necesitamos. Lorna, si hacemos cuentas, en serio, ahorita hacemos cuentas, los primeros 8 títulos de Marvel, que son los fuertes con los que llega, todas las mujeres están en estos cómics a nivel secundario. uh-huh. o a nivel villanas. Claro. Tienes a la Mujer Invisible y a Jean Grey en los X-Men y en los Cuatro Fantásticos, totalmente secundarias. Tienes a esta, ¿cómo se llama? Janet Storm. Van Dyne Pym, uh-huh. que es en Wasp, secundaria en los Avengers. Y todas las mujeres como Black Widow son las villanas, o Medusa son las villanas. Y lo padre de DC es que uno de los 3-4 primeros cómics que salen, sale la Mujer Maravilla. Una mujer fuerte, una mujer independiente, una amazona, una mujer que no necesita un nombre para definirla. Las mujeres de esta y cualquier otra generación necesitan una mujer fuerte con quien identificarse. Una Linda Carter. No, una Linda Carter. Solicitamos a la Mujer Maravilla no, ahora. No una mujer invisible. Uh-huh. Una mujer maravilla. Y en serio, uh-huh. DC, por favor, háganme caso. Las mujeres necesitan una mujer fuerte en quien identificarse, porque la única que tienen es a Catwoman, que yo amo a Catwoman, pero Catwoman desafortunadamente termina siendo algo muy fetichista, que constantemente está con este rollo de que si ama o no a Bruce Wayne, y como casi siempre termina definiéndose por su relación antagónica con Batman. Uh-huh. La Mujer Maravilla se define por ella misma, por ella sola. Y eso es magnífico de la Mujer Maravilla, la necesitamos. Ahora sí te voy a poner aplausos. Ahí están tus aplausos. Gracias, gracias, claro. Lo único que va a decir DC en San Diego es, lo estamos planeando. Sí, eso es lo que va a decir. Sí, sí, sin duda. A Bernardo de la Cruz dice, hola Joey, ¿puedes decir cuál es el androide o vida artificial más fuerte en DC y Marvel? Y felicitaciones por Comicmanía TV. Yo diría que la inteligencia artificial más poderosa en el universo Marvel sería una de dos, Visión o Ultrón, porque son los que causan más desastre, ¿no? Mm. Yo diría. Y del lado de DC, pues ¿quién sería? Porque Amazo. Amazo. Porque desafortunadamente este individuo, ¿cómo se llama? Red Tornado, es muy, muy chafa. Y los Metal Man son comedia. Exactamente. Mm. Sí, Amazo sí. Y Amazo tienes toda la liga. No es muy inteligente, pero tiene... Pero preguntó, ¿quién es el más fuerte? Señor, se nos olvidó alguien más importante. Brainiac. Bueno, Brainiac, es el más listo. Sí, es el más listo, es el más inteligente. Pero el más poderoso es Amazo. Y yo diría que sí, está entre Ultron y Visión en Marvel. Lorna dice, al aire Comic Manía. Gracias, Lorna, por hacernos un poquito de publicidad. Alan Brito dice, ¿cómo se prepara Batman su comida? ¿En su batidora? Lorna... Tenemos un búho ahí que es con eso. Sí, sí, sí lo tenemos. Espérenme. Compañero. Aplica, ¿eh? Compañero. Lo tengo que encontrar. Cuando lo encuentres me avisas. ¿Qué onda con en la batidora? Pues mira, tristemente es ahí donde prepara, me imagino, sus licuados de proteína. Ya lo encontré. Ahí está. Gracias. Eso fue para ti, Alan. M. Curis dice, yo por eso llevaba 3 semanas sin oír Comic Manía. Ahora... que la vi, vuelvo a escucharlos. Ah, ok, muchas gracias. Sergio PS dice, hola, quisiera saber cuál es el superhéroe que más veces ha muerto. Es una buena pregunta. Ya sé, Immortal Man. Exactamente. Immortal Man muere y regresa a la vida. Muere y regresa a la vida. El otro podría ser Hawkman y Hawkgirl, o el hombre halcón y la chica halcón o la mujer halcón, porque ellos son el príncipe Khufu y su esposa Chayera. Y ellos están destinados a morir y resucitar eternamente. Entonces ellos han muerto más seguido. Jaime Said López dice, hola a la Trinidad, como a Carlos. No le gustó Monster University, no merece llamarse Billy Batson. Bueno, si tú lo dices, pero es muy mala la película. Y dice, Iván Smith dice, oigan chicos, ¿qué será más grande? ¿El odio de Joey por Rainer o su amor por Scarlett? Obviamente el amor es más grande. Claro. El amor... abarca décadas y años, como Hawkman y Hawkgirl nos demostraron cuando ellos fueron cuando su espíritu de amor es el que está dentro de la linterna violeta. Entra la fanfarria de más común de Disney, ¿no? Y mi odio por Kyle Rayner, pues es una basura humana que ya afortunadamente ya nos liberamos de él. Dice Mago Dotnet, ahora está esta. Sí, efectivamente, ahora está esta. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta más por ahí? ¿Neta? Tienes bastantes, voy a... A tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yo sé que yo trataré de contestar rápido también. Alba, saludos desde Sonora. Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿A dónde crees que llegue la guerra? Ay, me saltó otra pregunta aquí. ¿A dónde crees que llegue la guerra de la Trinidad el próximo evento de DC? Si va a haber algún cambio o, como sospecho, va a ser un simple evento, uh-huh, sin consecuencias de trascendencia en el nuevo 52. Lo postdata, me encanta tu programa por las canciones de boy bands, así que no las quites. Muchísimas gracias. ¿Qué ves? Ya tenemos a dos personas apoyándome. Muchas gracias, Alba. Ya nos faltan cientos. A donde voy con todo eso es lo siguiente. Trinity War, cuando estábamos hablando, nuestro buen amigo Bernardo Carbo empezó no asientas con la cabeza, giras tu cabeza para decir no. ¿Por qué piensas que no va a pasar nada? Porque no va a pasar nada. Es un truco publicitario. O sea, al final probablemente tengamos un número uno, una miniserie, uh-huh. pero no se va a cambiar ningún status quo. Y a lo mejor hay un cambio de alineaciones. Listo. Yo creo que va a haber un cambio de alineaciones. Creo que dos o tres personas... Y que va a durar... No llega a diciembre el cambio de alineaciones. Dos o tres personas muy estúpidas que a nadie le interesa morirán de seguro, brevemente. Y vamos a definir exactamente qué rollo con el tercer miembro de la Trinidad del Pecado. Ya sabemos quién más o menos es Pandora. Es literal Pandora, que abre la caja de Pandora. Ya sabemos que este individuo, ¿cómo se llama? Phantom Stranger, es Judas Iscariote. Pero no sabemos quién es The Question. Se van a definir esas cosas y párale de contar. ¿Algo más, Lorna? No llegamos a diciembre con lo que termine. No llegamos a diciembre. O sea, como un cambio. Me parece perfecto. ¿Algo más, Lorna? Sí. Juan Herr te pregunta, ¿cómo está lo de Galactus en el universo Ultimate? Mira, como se rehace el universo, o mejor dicho, el tiempo y el espacio se rehacen después de lo que sucede en Age of Ultron, porque fueron al pasado, regresaron al presente, se fueron al futuro, fueron al pasado, regresaron al presente. Nadie vio volver al futuro en Marvel. Se cambió en tanto las cosas que ahora aparece Galactus en el universo Ultimate después de que Galactus ya había aparecido de manera diferente. Entonces me imagino que fueron tantos los cambios que a un nivel dimensional, cosas que no deberían de ser, están siendo. Galactus en el universo Marvel. Bueno, y Galactus en el universo Ultimate Marvel. Gladiador morado. Exacto. En el universo Marvel. Y del otro lado tenemos a Ángela en el universo Marvel 616. ¿Algo más? Sí. Dime. Tenemos a Sputnik. Saludos a Joy, a Bernardo y a mí. Muchas gracias. Una pregunta para Bernardo. ¿Qué? Una pregunta para Bernardo. Me siento ofendido. Si es mala, no la contesto. Me siento ofendido. No, te va a gustar la pregunta. No, pero se la están haciendo a Bernardo. Me siento ofendido. Pero te va a gustar la pregunta. A ver, dime. ¿Cuál es la mejor película de superhéroes que has visto y cuál es la peor? Esto es para tener pues un rango de cuál es tu top en películas. Saludos y gracias. Y la mejor. A mí me gusta mucho Superman 1 de Christopher Reeve. Creo que el X-Men 2 también es muy buena. Iron Man. Y la Batman 2 de Nolan son las que me agradan. Y malas, y hay tantas. Pero yo creo que es Spirit. O sea, Spirit se lleva el premio, es así de cajón. O sea, si tú me dices que no te gusta Daredevil o el Hulk Dangly, no, Spirit es horrible. ¿Sabes qué? Es la primera vez que lo voy a decir en este programa. Estoy de acuerdo con Bernardo. Y nadie... Ay, el pobre Hulk Dangly es horrible. Iron Man 3 es horrible. No, Spirit es lo peor que hay. Es triste. Y me cuentan que la de Vampirella es aún peor. No la he visto. ¿Sabes cuál es lo más triste de Spirit? Tenían el dinero, tenían el elenco, tenían todo para hacer una gran, gran, gran película y lo tiran todo a la basura, pero todo a la basura. Es increíble. A ver, Spider-Man 2 también me gusta mucho. Es bastante buena. ¿Algo más, Marta? Clark Prime explica por qué Cyclops tenía toda la razón y es injusto lo que le hicieron. Cyclops was right. ¿Quieres que explique por qué tuvo la razón? Ah, bueno. En mi opinión, él lo que tenía que hacer era proteger a su raza. Y lo que tenía que hacer el Capitán América era obviamente proteger a su raza. Y por alguna razón u otra, en este momento, los dos tenían la razón. Lo que termina diferenciándolos es la fe. Cyclops tenía fe en que la fuerza de Fénix es una gran fuerza de construcción. Uh-huh. Es una gran fuerza de... ¿cómo se llama esto? De creación. De creación, una gran fuerza de vida. Dentro de la muerte está la misma vida. Él sabía que su raza se iba a morir. Poco a poco, los pocos mutantes que quedaban no se iban a poder procrear. Solo iban a estar ellos y eventualmente, cuando se murieran todos los mutantes, los 198 que quedan supuestamente después de House of M, ya no iba a existir esa raza. Estaban enfrentándose al genocidio. Entonces, él tomó el brinco de fe de que si Hope, porque pensaban que Hope era la que iba a ser la portadora de la Fuerza Fénix, si Hope utilizaba el poder de Fénix para darle vida otra vez, entre comillas vida, porque estaban vivos los ¿cómo se llama? Las personas que podían ser mutantes, nomás que nunca se iban a activar su gen mutante, su factor X, nunca se iba a activar. Entonces, él tenía esta fe. Curiosamente, el Capitán América no tenía esta fe, a pesar de que es una persona que sí cree mucho en ese tipo de cosas, porque después de que ha llegado a la Tierra 2-3 veces la Fuerza Fénix y siempre ha causado destrucción. Bueno, pero que nunca se había involucrado, que nunca la habían fumado, que nunca la habían... No, resulta que preocupadísimo porque regresa. Estaba muy preocupado porque dice, bueno, las veces que ha venido y ha tomado forma humana, siempre termina corrompiendo a estos humanos por el poder. Pero nada más mata mutantes. No, claro que no. O sea, recordarás que Jean Grey destroza todo un sistema solar. Who cares? No votan en las elecciones de Estados Unidos. Al que le importó fue a Jim Shooter. De hecho, lo que iba a suceder al final de la primera saga de la Fénix Obscura, ella iba a perder todos sus poderes, iba a quedar como una simple ser humano. Y ella y Cyclops iban a retirar y tener hijos. Y ya estuvo. Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel en ese entonces, dice, ¿sabes qué? No. Ella mató todo un sistema solar. Merece la muerte. Y por eso es que deciden matarla. Y creo que es lo que termina haciendo que la historia fuera tan, tan, tan importante. El problema es que cuando la reviven para utilizarla en X-Factor, pierde un poquito el impacto de su muerte. Pero bueno, eso es otra historia. Pero cada vez que se ha activado el poder en Jean Grey o en Rachel Summers, su hija de Days of Future Past, siempre han habido destrozos a su alrededor. Entonces, obviamente, los Avengers no querían permitir que se acercara o que llegara la Fuerza Fénix. Pero, desafortunadamente, tan inteligente como es Beast, tan inteligente como es Tony Stark, trataron de enjaular a la bestia, a la Fuerza Fénix, que es un ser vivo. Y cuando lo tratas de enjaular, pues obviamente se enoja. Entonces, cuando llega a la Tierra, no está del mejor humor. Y toma posesión de 5 mutantes, que es Namor, Emma Frost, Colossus, Magic y Cyclops. Desafortunadamente, lo que no querían que sucediera sucede. Demasiada fuerza, demasiada gente peleándose contra ellos, demasiada gente desconfiando y teniendo paranoia contra ellos, que desafortunadamente el poder de Fénix los empieza a corromper hasta que poco a poco logra hacer lo impensable Cyclops y matar a su segundo padre, que es obviamente el profesor Xavier. Pero curiosamente, Cyclops siempre tuvo la razón. Porque lo que él dijo, al final de cuentas, al final del día él dijo, la Fuerza Fénix puede reiniciar el factor X en todos los mutantes que tienen su factor X apagado. Y eso fue lo que hizo. Sí mató al profesor Xavier, causó varios destrozos dentro de la comunidad mutante y la comunidad humana. Pero al final, lo que él dijo que iba a suceder, sucedió. Tenía la razón. Su fe dio fruto. El problema fue que toda la gente en su contra, toda la gente desconfiando en él, impidió que sus planes se realizaran sin ni un solo problema. Y él pagó el precio más alto. Se volvió un asesino. Pero él dice, ¿sabes qué? No fui yo. Fue la Fuerza Fénix. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está siguiendo el sueño del profesor X al pie de la letra. Y como sus amigos no permiten que lo haga en la escuela de Jean Grey, antes conocida como la escuela del profesor Xavier, él hace su propia escuela y él dice, se llaman los hombres X, no los Dark X-Men. O los X-Men oscuros, son los X-Men, porque yo soy el que tiene el derecho de seguir la batuta, de cargar la flama de los X-Men. Y me encanta porque ahorita por primera vez hay una verdadera razón para que Wolverine y Cyclops se odien. Porque antes nomás era pleito de mujeres, pero ahorita ya es pleito de ideales. Y eso se me hace divino. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tenemos también a Santiago Conecos, o mejor conocido como el Mago de Oz. Efectivamente. Que te dice que él no se fue, que sigue conectado. Muchas gracias. Allá, G-Pop o Pop normal o lo que sea, él sigue aquí. Luego te pregunta Luis, dime. Oye, ¿qué le dice Mary Jane a Mephisto en secreto antes del infame Mephistazo? Uh-huh. Le dice, neta, ¿crees que alguien va a creer esta estúpida historia? Okay. Próximo. No, lo que nunca te lo dicen. Nunca te lo dicen. Johansson a Bill Murray en Lost in Translation. Ah, lo mismo. Nada. O sea, no sabemos nada. No está escrito. ¿Sabes qué? Por primera vez dice algo brillante. Efectivamente, hay algo muy bonito. Para las personas que no vieron la película Perdidos en Tokio, uh-huh. Hermosa. Es el magnum opus de Sofía Coppola. La única cosa buena que ha hecho en toda su vida. Porque vi la de María Antonietti, es para matar a alguien. Ah, no, sí. Sí. Tiene un tráiler muy bonito, María Antonieta. Sí, y una música muy bonita. El soundtrack es divino. Pero la película ya es medio mala, pero... Sí, pero Perdidos en Tokio es divina. Scarlett Johansson está no solo preciosa, está actuando a su máximo nivel. Y Bill Murray es imposible dejar de verlo. Lo rescatamos a Bill Murray. Es magnífico. Estaba perdido. Hay un momento muy lindo donde ellos se despiden. Hacia el final. Y hay un momento donde se dicen algo, pero nunca se dice nada. Pero no se escucha lo que se dice. Pero no lo tienes que escuchar. Las actitudes de ellos te lo dicen todo. Brillante película. Pero curiosamente, en la estupidez llamada One More Day, sí se le acerca a Mary Jane a decirle algo a Mephisto. Nunca lo han revelado. Nunca lo revelarán. Me imagino que iban a revelarlo, pero eso fue hace como 6, 7 años. Ajá, o sea, ya estamos en otro renglón. Entonces, ya. Cada vez que alguien me pregunta, siempre digo eso, ¿no? De que, ¿crees que alguien se va a tragar esta estupidez? Porque en serio, es ridículo lo que sucede. Lorna, tú lo sabes. Sí. Has visto muchas películas. Y sabes que el diablo siempre hace trampa cuando hace un contrato contigo. Uh-huh. Una de las hay una película muy estúpida con este chavo, Brandon... ¿Brandon no, Fraser? Brandon no, Fraser. Bueno, por el diablo ahí está. Sí, wow. Es hermosísima la diabla. Pero bueno, es el ejemplo más ridículo, pero también el que más gente vio. Sí. ¿Cómo se lo pusieron acá? ¿El diablo metió la pata? Algo así. ¿Al diablo con el diablo? Al diablo con el diablo, tienes toda la razón. Ah, ok. En donde hace un contrato con el diablo y el diablo le hace trampa al final. Sí. El diablo siempre te hace trampa al final. Si Peter Parker conoce personalmente al Doctor Strange, que es todo el lado opuesto de la maldad en el universo Marvel a nivel magia, sabe cómo llegar a su casa, se han platicado varias veces y ahora ya son miembros del mismo equipo de Avengers, los New Avengers, ¿cómo es que de todas las personas, en vez de ir con el que tiene magia buena, se va con el diablo a hacer un trato con él para que reviva a su tía? Y obviamente le juega mal el diablo. Pero es que ¿quién va con el diablo para hacer un trato? O sea, bueno, solo... si el diablo es Elizabeth Hurley, tú vas a ir primero. Es que no es Elizabeth Hurley. Es Peter Fonda, curiosamente. Ah, no, entonces no. Estamos de acuerdo, nada que ver. Para los que no entendieron esa referencia, vayan a ver la de Ghost Rider. ¿Algo más, Lorna? Sí, tienen todavía muchas más cosas. ¿Neta? Wow. Rodrigo Díaz, y todavía me faltan otras. Joy, ¿leíste Incredible Hulk? The End, de Peter David, ¿qué te pareció? Sí lo leí, me encantó el arte. Si estoy en lo correcto, es Del Keown. Me gustó mucho la historia, porque a mí lo que me encanta de esto es esto. Algo lindo de Bruce Banner, perdón, es que siempre va a sufrir. Él comete un gran error. Él crea una gran arma de gran potencial de destrucción. Él puede ser el culpable de docenas, de cientos o miles de muertos. Porque hay una historia muy linda de la persona que tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Aparentemente quedó loco por la cantidad de muerte que causó. Y aparentemente Oppenheimer, que es el creador o uno de los creadores de la bomba atómica, dice, hay una gran cita de él, dice, I have become death, the destroyer of worlds. Me he vuelto la muerte, el destructor de planetas, ¿no? Entonces es algo muy fuerte cuando tú creas una bomba que puede destrozar a millones de personas. Y es lo que hace Bruce Banner. Y por hacer este pecado de omisión, este pecado de no usar su conciencia, cuando debió de utilizarla como Peter Parker, cuando permite la muerte del tío Ben, él siempre tendrá que sufrir. Y va a sufrir de un monstruo de su propia creación. La bomba explota, lo afecta a él y le crea su propio peor enemigo. Lo que siempre lo perseguirá y nunca lo dejará en paz. Me gusta lo que están haciendo ahorita con Invincible Hulk, que ahorita va buscando la manera de controlar esta furia, Bruce Banner. Pero me gusta más la idea de que es esta gran bestia de destrucción que él no puede controlar. Y él siempre tiene que sufrir las consecuencias de su gran acto de destrucción que fue crear la bomba gamma. Y lo padre de Hulk the End es que él nunca morirá. Va a tener una eternidad de sufrimiento por lo que él crea. Se va a morir la Tierra. Lo único que quedan literalmente en la Tierra es radiación, y cucarachas. Cucarachas y él. Y constantemente seguirá viviendo, sufriendo por su gran pecado. Divina historia. ¿Algo más? Sí, tenemos todavía otras preguntas. Paco, habla de Pizza the Dog. Si ya leíste Hawkeye 11, sabrás de qué te hablo. ¿Estás leyendo Hawkeye? No. Lean Hawkeye. Es la cosa más hermosa del mundo. Si estoy en lo correcto, Pizza the Dog es un perro que era... los dueños eran los villanos del cómic, que es un grupo de, ¿cómo se llama esto?, de mafiosos rusos. Rescata el perro nuestro buen amigo, ¿cómo se llama?, Hawkeye, y es el perro de Hawkeye ahorita. Todo el número 11, si estoy en lo correcto, es el número más reciente de Hawkeye, todo es a través de los ojos del perro. Entonces, aunque ves a los personajes hablar, las únicas palabras que se pueden leer son las frases que entendería el perro. Alto. Continúa, ¿no? Así, stop, go, sit. Solo esas frases las entiende. Y todo lo demás, vemos como imágenes de cómo el perro está viendo todo lo que está sucediendo. Porque hay un asesinato. Y el perro se pone a hacerle de detective para ver quién es el asesino. pero de la manera que te muestran como que las imágenes que el perro está entendiendo de qué es lo que está viendo, porque va oliendo y dice, ah, aquí había un tipo, tenía una pistola, olía tal, es divertidísimo. No es silente totalmente el número, pero las cosas que se entienden, es divino, lo lees rapidísimo, es excelente, está muy bien hecho. Y lo más padre es que al final tenemos una conclusión muy fuerte de la relación Kate Bishop, que es Hawkeye de los New Avengers, de los Young Avengers, y el Hawkeye Clint Barton. Me encantó. O sea, no hay nada malo en ese cómic. Hay que leerlo dos veces, porque la primera vez lo lees, te estás riendo, pero no estás entendiendo lo que está pasando. Es una segunda leída, lo lees perfectamente bien. Es excelente ese cómic. ¿Es el 11? Es el más reciente. Aparece la parte trasera del perro caminando, dejando huellas de sangre detrás de él, de sus pisadas. ¿Es buenísimo? ¿Está en TP? No. ¿Todavía no? Todavía no. Los primeros números ya están en TP. Matt Fraction, David Aja, es el mejor cómic que está publicando Marvel ahorita, seguido obviamente por el ¿cómo se llama? Daredevil de Mark Waid, y aunque no lo crean, el Iron Man que está saliendo, se me olvida quién lo escribe, Karen Gillian, si estoy en lo correcto, es buenísimo. Obviamente All New X-Men y Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis son gloriosos. O sea, no entiendo qué es lo que pasa, que el mismo hombre que hace Age of Ultron haga All New X-Men, que es excelente. ¿Algo más, Lorda? Sí. A ver. Daniel Bautista. La historia de Kyle Aladino Rayner se llama 1001 Emerald Nights. Ah, ok, sería 1001 Emerald Nights. Como te recordarás, hay una historia contada por Sherezada. Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches. O sea, que, por cierto, Albedo Astrología va a ser un especial de Las Mil y Una Noches. Ahí tengo mi tarea, voy a leer dos cuentos. ¿Cuáles cuentos te dieron? A ver, espera. ¿Sinbad? No. ¿Los viajes de Sinbad? ¿Aladino? ¿El príncipe de Bagdad? No, me dieron la historia del mercader cristiano. Okay. Y la historia del manco. Ah, me parece. Son las dos que no conozco. Es que no han hecho película. Es que son mil una, ¿no? Nena, no han hecho película. No hay adaptación. No hay adaptación. Yo solo sé Sinbad y sus varios viajes, Aladino. Me encantó. Vi una adaptación hace muchos años con este cuate que hace maldita sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los...? El planeta de los simios, el chango que es el amigo de Charlton Heston. No sé, no la vi, no me gusta. Bueno, Roddy McDowall. Él hace del ¿cómo se llama? El ladrón de Bagdad. Excelente, excelente adaptación. Hace muchos años salió, mi papá me la compró, la conservó cuando yo tenía 5 años, me la dejó de ver como en los 90s. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tenemos a Eric del Sirio Parker. El día está nuevamente. Fuego. Que dice el Ron, salud. Shazam. Gracias. Shazam. ¡Vete al demonio! Te odio, Bernardo. Te odio. Bueno. Olvídate de Kyle Rayner. Tú eres la persona que odio. ¿Qué más? Dice el Ron de Morrison de la JLA, mi tercer cómic en la vida. Ajá. Fue donde se enfrentan al general Shaggy Man. Sí, sí, sí, el general. El ajá. Y me encantó cada personaje ahí. Buenísimo. Y luego te dice, ¿no era Resurrection Man el que muere a cada rato? Sí, pero resulta que él es... Ese es de otra... La compañía es... Resurrection Man es de los 90s. Immortal Man es de los 70s. Miembro de los Forgotten Heroes. Y también, ¿quiénes eran los otros miembros de los Forgotten Heroes? Immortal Man y... Dolphin, Cave Carson, Dane Dorrance... Y se me están olvidando dos o tres. Y Animal Man, curiosamente. Y algo muy curioso, ¿quién era el enemigo mortal de Immortal Man? ¿Quién? Señores, Vandal Savage. ¿Por qué? Porque cae el meteorito, hace inmortal a Vandal Savage y se aleja del meteorito. Cuando el meteorito se apaga, hay una gema en medio. El líder de la otra tribu se acerca, ve este diamante, se lo pone y él es Immortal Man. Vandal Savage no muere, Immortal Man muere y resucita. Muere y resucita. Muere y resucita. ¿Ok? Eric de Shulu Parker, primero lee y después hablamos. ¿Algo más? Sí. Tenemos a Waringo, que, bueno, solamente te comenta Avengers de George Pérez Rules. Buenísimo. Uh-huh. Buenísimo, sí. Y ya son todas las preguntas del chat. ¿Me salgo? Vámonos. No, tenemos media hora. Tenemos media hora. Tenemos media hora. Entonces, para más bien. Para tendencias musicales. Por primera vez hemos contestado. Por primera vez, ¿eh? Son todas. Lorna, es que ya contestamos todas las preguntas de allá. Ajá. Y contestamos todas las preguntas de Twitter. Ok. Entonces, por primera vez estamos como que tenemos como tiempo extra para contestar otras cosas. Oye, muy bien. No lo puedo creer porque yo no estaba preparado. Yo tampoco lo puedo creer. Yo sé que algo va a salir mal al final de cuentas, pero bueno, ¿de qué podemos hablar? Ven, ¿y tú qué creías que iba a ser un mal programa? Yo tenía. No, ¿sabes? Yo creo que las canciones que yo puse ahuyentaron a todos. Se fue. De hecho, sí, ya el rating no se recuperó. Sí, ¿verdad? Pues, ¿sabes? No. Que no importa. No es mi culpa. Es Andrés Sarmiento. ¿Ves? Ah. Cuando gente como esa empieza a molestarme, terminan las cosas mal. Mira, acá Antonio Hernández nos dice: La piel que habito es muy buena con Antonio Banderas. Sí me gustó bastante, pero ha hecho mejores películas Pedro Almodóvar. Esa no es la mejor película que ha hecho. Creo que reciente sí es la mejor. ¿Sí? Reciente. Mí, hable con ella, sigue siendo mi. Porque mi bueno, ahorita va a estrenar Los Amantes Pasajeros y. No se ve tan buena. No es tan buena. No es tan buena. Y hizo una película anterior con esta niña Penélope Cruz, que un tipo que está ciego. Medio melodramática la película, no me encantó. Jorge Rodríguez Montemayor dice: Respecto a los actores que doblaron en inglés a los personajes de Monsters University, pero estás muy equivocado, ya que el doblaje mexicano es muy bueno. Ajá. No todo, a veces. ¿Tú viste la basura de doblaje que hicieron en Los Increíbles? Todo el mundo me dijo que fue la cosa más asquerosa del mundo, porque abusaron de los modismos, abusaron de este. No en Los Increíbles. Los Increíbles. Sí, que de hecho hay un momento donde aterrizan en una parte y dicen: Estamos en el segundo piso. Y eso es un chiste muy local. No, que de hecho, las películas de Disney tienen dos doblajes. Ajá. Uno que es neutro. Ajá. Y, y el mexicano. Que abusa de los. Pero ¿por qué existe eso? No debería de existir eso. No. Debería de existir. Bueno pero Lorna, yo tengo muchos amigos en doblaje, yo tengo que salir a defenderlos. Uh-huh. Todas las películas no es porque agarran y así estos los van a doblar, no. Se hace un examen, un casting bastante previo, lo hace sí, Pixar, pero, lo hace Disney, nena, pero, lo hacen. Pero cuando tienen a gente como Derbez diciendo, fue horrible. Pero como lo hacen a propósito. Pero está mal. Las casas, y ahí sí. Está mal. Ya, mira, está una mal. Cosa es el actor de doblaje, como mis amigos, y otra cosa es el actor de Televisa que a fuerza de la película. Ajá, o sea, eso es diferente. Corrígeme si estoy en lo correcto. ¿Cómo se llama? Capulina hizo de O'Malley. El gato en Los Aristogatos. No fue Tintán. Fue Tintán. Entonces, ¿quién hizo fue Tintán. Tintán tenía una personalidad y un personaje en las películas. Ajá. Cuando hace de O'Malley, ¿vemos a Tintán o vemos a este? De hecho, Tintán dobló todas las películas de Disney junto con Evangelina Elizondo. Pero a lo que me refiero es, ¿vimos a Tintán o vimos a O'Malley el gato? No, a O'Malley el gato. Okay. Entonces, Capulina hizo a Balú, ¿no? También Tintán. Fue Tintán. Es Tintán. O sea, ok, perfecto. Eso es lo que yo sé de uh-huh. ¿Pero vimos a Tintán o vimos a Balú? A Balú. A Balú. Okay. En el caso de este idiota Derbez, cuando hace del burro de Shrek, ¿a quién vimos? A Derbez. A Derbez. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí, completamente. Y eso está mal. Uh-huh. Entonces, Jorge Rodríguez Montemayor, si te encanta el doblaje, compañero, ve a verlo. Pero yo jamás me he parado voluntariamente a ver una película doblada. Y cada vez que lo he hecho ha sido por un accidente del mundo alrededor. Una vez una amiga me invitó a ver la basura de Charlotte's Web, que es mala en general, uh-huh. pero doblada es para matar a alguien. Ay, otra es vez, muy tierna la película. Bueno, ok. No, pero hay doblada es para suicidarte. Hay doblaje muy mal. Sí, y ese de Charlotte's Web, la telaraña de Charlotte, uh-huh. era malísima. Y después mi buen amigo Beto Calvo me invitó a ver la de Asterix y Obelix contra Roma o no sé esa qué. Esa sí no la vi, no tengo idea. La fui a ver tempranísimo, de hecho para mí tempranísimo, a las 10 de la mañana, en sábado. La fuimos a ver. Llegamos ahí y la película estaba doblada. Dije, no. O sea, no sé si la película fue buena o mala porque literalmente me dormí. Uh-huh. Fue horrible el doblaje, horrible, asqueroso. No, entonces, pero hay doblajes excelentes como en Nemo, por ejemplo. Ah, no, pero ¿qué dice acá? Dice, el doblaje es muy bueno y para nada es un comentario lleno de falso patriotismo, obviamente lo es. Es simplemente una realidad. No lo es, compañero. No, lo es. Porque hay doblaje muy malo. Hay doblaje muy, muy malo, pero tú nomás estás asumiendo que todo es buenísimo. No, mira, por ejemplo, va a estrenar Mi Villano Favorito 2. Ajá. Yo creo que el trabajo de Andrés Bustamante es muy bueno. Es ridículo, sí. Pero el de Andrea Legarreta es horrible. Por todas partes del planeta. O sea, dice el grande Algarrete es horrible. Dice, mira, no todo el doblaje es bueno. ¿No acabas de decir que el doblaje es muy bueno? Bueno, no todo el doblaje es bueno. Lo sé, pero realmente es de los mejores doblajes. El mexicano no. Bueno, es que cabe. Candy decir, Candy. Yo que no estoy fue en dobla- ese mundo. Candy Candy no fue doblada acá. No, no fue doblada aquí, es no. completamente argentina. Y el doblaje de Candy Candy no sé. Es divino y envejece bien. Bueno. Entonces, no todo. Es que, compañero, entiendo que te guste México, entiendo que seas patriótico, me parece divino. Sé todo lo patriótico que tú quieras, pero no te ciegues a la realidad, como Bernardo cuando dice que esta película muy mala de Titanes del Pacífico es muy buena porque es la dirige genial. Un mexicano. No. Bueno, pero no importa. Yo quiero hablar. Es buenísima porque es una buenísima Estás película. Muy mal, pero no importa. O sea, como dicen en el medio, hay actores de doblaje y hay doblajeros. Lo que pasa es que dentro del mismo medio del doblaje hay bastantes conflictos en quienes son actores de doblaje, en quienes son actores de Televisa y TV Azteca y cantantes y todo este rollo, uh-huh. y quienes apenas están incursionando al doblaje. Entonces sí hay, pues, ¿cómo podríamos decir? Jerarquías dentro del mismo mundo del doblaje de mucha gente que lleva años, mucha gente que es improvisada y mucha gente que es impuesta. Entonces, pues bueno, ahí sí depende de cada quien lo que quiera ver. Yo lo que digo es una cosa. Una de las cosas que más me encanta de vivir en México, uh-huh. ¿okay? es que tienes la opción de verla doblada o verla en inglés. No como en España, que es o no, doblan bueno, todo. No. Está bien. O es esta, o desafortunadamente, en recientes años, parece que va contra mí. Están haciendo lo posible por no tener las películas en idioma original en la mayor cantidad de salas o en salas accesibles. Afortunadamente hay dos o tres que siempre habrán, por decir, en este caso fue una que está en Plaza Insurgentes. Ahí la encontré en inglés y dije, bueno, la voy a ver. La fui a ver y dije, yo no hubiera desperdiciado mi tiempo ni mi dinero. Bueno, honestamente, no está tan buena, pero... En serio, señores, si son fans del doblaje, chido por ustedes, pero honestamente a mí no me interesa. Hay buen doblaje y mal doblaje. Oscar Javier Tobar Manrique dice: hola, yo vi un saludo para todos. ¿Crees que hay un nuevo Robin o que regrese Damian de la Muerte? Creo que va a haber un nuevo Robin. ¿Sabes si habrá secuela de Superman Man of Steel? Ya la aprobaron. ¿Y qué pasará con la película de la Mujer Maravilla y de Flash? Nunca saldrá. Mi querido Carmix, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Joey? ¿Cómo están? Yo más sexy que nunca, Bernardo más odioso que nunca. Y Lorna, curiosamente, más insultona que nunca, no entiendo. Con más chispa que nunca. Viene muy chispita. Oye, la niña, ¿eh? Saludando a la trinidad al otro miembro de la Trinidad del Pecado, pero falta Gus. No, Gus ya hizo su presencia desde el principio del programa, entonces tú adelante. No, yo voy llegando de la chamba y me acabo de encontrar con que dices que Pacific Rim está del asco. No, dije que los primeros 5 minutos son muy buenos. Ajá. Todo el desarrollo es para matar a alguien. ¿Por qué? Déjame terminar. El final es como que muy repetitivo, pero el 3D está espectacular. Ajá. Los efectos están muy bien hechos, pero se vuelven muy cansados. El actor principal es aburridísimo, es muy mal actor. Y Ringo Kikuchi, cuando no habla, como en Babel y en Los Hermanos no sé qué, excelente. Cuando habla es para darle 2 o 3 bofetadas. El actor que hace del hijo de la pareja que es padre e hijo que controlan el Jaeger. Ajá. Excelente actor el chavito. Mi propuesta para el nuevo Hal Jordan, cuando hagan la película, escrita por Carlos Joey Moisés, obviamente. Pero la película sí se me hace increíblemente aburrida. Toda la parte del desarrollo es para literalmente matar a alguien. No, insisto. Es muy lenta, es que se mueve muy lenta. Se mueve lentísimo. Espérate. Viene el principio está excelente. No tengo ni un problema con el principio. Déjame terminar. Estoy bien, déjame terminar. Ah, por cierto, cero spoilers porque no se ha estrenado, ¿eh? Ah, no, ya dije como 20 spoilers. Oh, Dios mío. Después sucede algo y nuestro amigo, ¿cómo se llama? Es Charlie Hunnam, creo que se llama el actor. Resulta que ya no es piloto. Sí. ¿Ok? Y vemos cómo vuelve a tomar control de una nave. Sí. Quería matarlo. Aburridísimo todo eso. Charlie Day, desafortunadamente, no puede hacer más de lo que hace en It's Always Sunny en Filadelfia. Es gracioso, pero fue demasiado tirado a la comedia, al igual que el cuate que salió en Dark Knight Rises, que hace del otro científico que tiene un bastón. ¿Sí? Se fueron demasiado a la comedia, pero muy burda. Ron Perlman, desperdiciado totalmente, uno de los mejores actores en los Estados Unidos. Él debió de ser nuestro personaje principal. Totalmente desperdiciado Ron Perlman. Idris Elba, un actorazo, hace lo imposible por hacer que la función tenga un cierto movimiento hacia adelante y no. ¿Sabes qué funciona mucho? El flashback de Rinko Kikuchi, uh-huh. la niña que la interpreta, ¿sí? que es súper actriz, ¿eh? Oh, sí. Esa niña es brillante. Pobrecita, pero bueno. Sí, pero excelente flashback. a este momento muy, muy, muy, muy tierno de su vida, pero nomás no fluye la película, es lenta, se aletarga y va, bueno, ya finalmente cuando vemos otra vez pleitos con los monstruos estos que están chidísimos, los Kaiju, finalmente empieza a agarrar. Pero después se vuelve muy repetitivo. Ya le estaba explicando a mi buen amigo Bernardo que no hay rompen ciertas ideas de lógica, ¿no? Cuando ya definimos que una de las máquinas es mejor que la otra máquina, y la máquina, inferior le gana, no entiendo. Pero ¿sabes qué? No, es algo que les tengo que decir, que es buenísimo. Ahí te va. No, perdón que te interrumpa. Carmix, piensa bien todo lo que vas a decir, porque ahorita te voy a dejar hablar, ¿ok? Que es raro en mí, lo sé, pero te voy a dejar hablar. Nomás quiero decirles esto. Yo fui a la alfombra roja, ¿ok? Sí, yo también. Ah, perfecto. ¿Cómo se llamaba el idiota que estaba haciendo las entrevistas? ¿Quién sabe? Pero yo lo odié al tipo, ¿eh? Un imbécil, ¿no? Yo lo odié al tipo. Okay. O sea, dijo, Dios mío, ¿qué? Y luego lo estaban pasando. Yo entré a la sala, ya a la proyección, y seguían pasándolo en la pantalla. Y dije, ya que se calle este idiota. No dice, y además tiene un acento medio extraño, pero dice nuestro buen amigo Jorge Break, y yo soy el peor entrevistador del mundo, él me gana. Y les voy a decir, porque solo es... Por mucho. Gracias, gracias. Solo escuché una de sus estupideces, pero fue suficiente para que yo lo bloqueara de mi cerebro. Chécate esto. Está Rinko Kikuchi siendo entrevistada. Esta niña tiene problemas de idioma. Obviamente su claro. primer idioma es el japonés. Su inglés es muy malo, pero hace lo posible porque la niña quiere participar, ¿no? O sea, tiene muchos espacios entre película y película, al menos película y película americana. Bueno, está arriba. ¿Y sabes lo que le pregunta el imbécil este que la está entrevistando? ¿Qué le dijo? Que si son reales los kaiju, o sea, los... ¡Ay, por Dios! Que si son reales los animales gigantes con los que están peleando. Ay, ¡neta! No. ¿En qué planeta...? ¿En qué planeta? Esa es una pregunta válida. Si fuera un programa de niños muy chiquitos, tal vez sea la pregunta correcta hacerle. Pero estás rodeado de gente mayor de edad para una película que por el grado de violencia no es para niños. No es para niños. La única niña que trabaja en esta película quedó traumada después de trabajar en ella. Pero no hablemos de eso. Es para niños. Lo dijo Guillermo del Toro. Guillermo del Toro no sabe muchas cosas. Que hable conmigo y lo discutiremos. Pero bueno, es muy buen amigo mío. De hecho, lo conocí y lo felicité en Hellboy 2. Tengo una foto con él. Pero no hablemos de eso. Dime si no es la pregunta más estúpida que le puedes hacer a una persona, mi querido Carmix. Sí, por supuesto. Y la verdad, yo creo que... Sin ser abogado del diablo, lo que pasó es que también lo dejaron mucho tiempo sin tener a nadie entrevistando y ya no sabía ni qué estupidez decir. Yo creo que se bloqueó, su español no dio para más, no sé. Se hubieran puesto a bailar Gangnam Style, lo que sea, excepto preguntarle si son reales los gaiju. Sí, no, es una tontería. O sea, eso es como que cuando alguien le pregunta a Eva Méndez si no se quemó con las llamas de Ghost Rider, te lo juro. Ay, Dios mío. Bueno. Sí, en serio. O sea, y eso alguien, un entrevistador en Televisa se lo dijo. Me hace extrañar el Why This Film, Why de Rito, honestamente. Pero a ver, eso está mejor. Mínimo, mal inglés, pero estaba yendo a un punto. A ver, ¿qué defiende esta película, por favor? Porque tu compañero de la Trinidad del Pecado se muere de ganas de que tú la defiendas. Mira, lo que puedo decir a favor de la película es que es un anime moderno hecho película. Que también el anime moderno tiene mucho esa... Adolece mucho de esos momentos que tú dices. Yo también opino que la película es tal vez 15 o 20 minutos demasiado larga. Hubo momentos que se pudieron haber resumido en muy poco tiempo e irnos más a lo que queríamos ver, que era ver trancazos entre robots gigantes y monstruos. Que la verdad están súper bien hechas las peleas. Se me hizo muy... Vaya, es una carta de amor a todo ese anime, pero sí rescata mucho el anime actual, que pasan mucho tiempo en escenas para establecer el personaje o la situación que son bastante innecesarias. Entonces yo creo que si en el cuarto de edición hubiéramos perdido unos 15 o 20 minutos y unos 10 más de meterle de pelea monstruo contra el robot, hubiera estado sensacional. Una de las cosas que más ha afectado a muchas de las películas del verano es la edición. A veces se engolosinan los creativos y las dejan demasiado larga. Y a veces, en el caso de Man of Steel, la dejan demasiado corta. Exactamente lo que iba a decir, Carl. Porque yo, honestamente, unas 2 horas más de Man of Steel yo hubiera estado feliz. Desafortunadamente son solo 2 horas y media, pero se pasan, bueno, como con una velocidad que como no tienes idea. Ok, síguele, mi querido Bernardo. Es buenísima, es magnífica. Yo solo la he visto 3 veces. Próximamente la veré una cuarta vez. Pero bueno. Muchísimas gracias, mi querido Carmix, por hablar. Algo que te gustaría decir, me imagino que quieres hacer algo de promoción al Café Comiquero, porque solo para eso habla, déjame decirte. Sí, efectivamente, yo quiero dar las gracias públicamente a Spike por haberme acompañado en el programa anterior del Café Comiquero. Ok. Que fue sobre X-Men, y pues quién mejor para hablar sobre X-Men que el buen Spike. Rock Raven. Y entonces... Rock Raven, también lástima que Rock pues anda por allá. Ya, hay que pagar viáticos. Que ya hay que pagar viáticos. Sí, exactamente. Y este, y Skype, compañeros, Skype. Más pendientes de Deadpool y de Gambit, pero tocaremos en otro momento. Esta semana todavía no sé qué tema vaya a ser, pero pues este, espérenlo la próxima semana ahí en la página de Comic Manía Radio. Monstruos gigantes y robots gigantes. Me parece perfecto. A mí lo que me encanta es cómo en el café de Carmix se ha invitado a todo el mundo, pero nunca han invitado a Carlos, yo y Moisés. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada, Carmix. Yo te invito a este programa constantemente. No me tienes que invitar, no pasa nada. Yo sí soy un buen amigo. Yo sí soy alguien que se entrega a sus amigos, no como otras personas. Pero bueno, ha sido un placer platicar contigo, mi querido Carmix. Como siempre, estás invitado a este programa, a pesar de que eres miembro fundador de la Trinidad del Pecado. Ah, el fundador, qué bien. Pues claro, son ustedes tres, tú, Gustavo y Bernardo. Nacieron para hacerme la vida de cuadritos. Pero señor, muchísimas gracias. Igual te caigo por allá la otra semana. Me parece perfecto, aquí te esperamos. Vamos a hablar con la gente de mitología. Ok. Tere y Alfredo nos van a acompañar. La mitología al alcance de todos va a ser crossover con Comic Manía, y vamos a hablar obviamente de Superman The Man of Steel. Señores, nos vemos vemos a mi amigo Carmix la próxima semana. Tenemos todavía algunos minutos, ¿verdad, Lorna? Tenemos minutos y además llegaron más comentarios. Me parece perfecto, así. Mi querido Carmix, nos tenemos que ver más adelante. Adiós. Saludos a todos. Bye. Que sigas bien. Bye. Okay. Dímelo, Lorna. Entonces, bueno, quiero mandarle saludos a Susi. Okay. Y Luis te dice, ¿qué opinas del trabajo que hace Televisa en los cómics de DC y Marvel? Oops. Pues si los leyera, te podría decir algo. Pero ¿sabes qué? Curiosamente, en el podcast que hicimos, nuestro buen amigo Lioco, por alguna razón u otra, creo que está al tanto de todo lo que está publicando DC Televisa y Marvel Televisa, y da varios de sus opiniones, que curiosamente salió una opinión muy bonita. Qué lástima. Carmix, vuelve a marcar, por favor. Un cuate mandó un comentario la semana pasada o la semana antepasada, uno de los que no contestamos, donde me acusaba de burlarme constantemente de Mauricio Matamoros por decir año 1 en vez de año 0, que fue lo que dijo Greg Capullo. Y me dijo, Joey, tú no estuviste ahí, tú no lo escuchaste, yo ya escuché el audio, vi el video donde Mauricio Matamoros lo traduce perfectamente bien y dice año 0 en vez de año 1, como tú lo estás diciendo. Ya van varias veces que tú hablas sin tener la razón. A lo cual yo le dije, bueno, compañero, siempre está la opción de que vayas a escuchar otro programa donde nunca se confunden, porque yo aparentemente me continuaré confundiendo para el resto de mi vida. Pero una de las razones por las cuales yo me burlo de Mauricio Matamoros de esta frase es porque Carmix me dijo que él lo dijo. Y yo honestamente, cuando viene a las palabras de Carmix, sí pongo la mano al fuego, porque él no es de esas personas que se la viven criticando a otras personas, solo a mí. Pero nunca se la vive criticando a otras personas sin razón. Entonces yo honestamente siento que si Carmix me dijo que eso pasó, creo que haya sido la verdad. Pero bueno, Lorna, échanos más preguntas, por favor. Por supuesto. Tenemos a Antonio Córdoba que te dice, Joey, en el canal de Comic Manía TV solo veo el promo. Ajá. Dice, no puedo ver los demás capítulos, sí, sí, ¿qué sí. hago? Porque eso puede ser que afecte tus visitas. No, les está afectando cañoncísimo. Yo ya hablé con los muchachos de Alter World. La idea obviamente es, ellos quieren tráfico en su canal, tv.alterworld.com.mx. Y los entiendo perfectamente bien. Pero obviamente también necesitamos que la gente pueda o tenga la habilidad de descubrir el programa a través de YouTube. Entonces, lo que está sucediendo es que si van al canal de Alter World, ahí están los tres programas y eventualmente va a estar el cuarto programa mañana. Pero si están en el canal de YouTube, está el promo y el primer programa con las eras de los cómics. Pero bueno, yo ya estoy hablando con ellos diciéndoles, señores, siento que es importantísimo que haya tráfico en este canal, pero también siento que es importante que la gente nos pueda descubrir de la manera más fácil, y YouTube, para mal o para bien, se ha vuelto la manera más fácil de descubrir este tipo de programación. Entonces, estamos en eso. A ver, ¿más todavía? A ver, Omar Youssef me pregunta cómo se llama la canción de NSYNC que pusimos. Es It's Gonna Be Me. Ay, Dios, vamos Seré a votar yo. De público. Oscar Javier obviamente me puso gracias por responder sus preguntas anteriores. Dice Miguel Espinosa, el programa me está recordando a la conversación que tuvimos hace unos meses de doblaje. Compañero, si vamos a hablar de doblaje, yo siempre voy a hablar mal. Y nomás me gustaría recordarles que la Quinta Dimensión está regalando un póster de Man of Steel. Lo que tienen que hacer, recuérdame bien, Lorna, es tomarse una foto. Ajá. Con su artículo más raro, extraño, interesante. Exacto. Nacional o internacional del Hombre de Acero. Para sí. O pueden estar disfrazados también de Superman. Disfrazados. Como que manden una cualquier foto. Cualquier memorabilia. Memorabilia o un disfraz. lo pueden poner postear en la página de la quinta dimensión, uh-huh, en la página de Comicmanía MX, que ya se están confundiendo todas las cosas. Comicmanía MX. Estamos perdiendo, Joy. Sí, totalmente, que es la página de Facebook. Y les recuerdo también, ya todo cambió en Comicmanía. Es comicmaniamx@gmail.com, Comicmanía MX en Facebook y @comicmaniamx en Twitter. Pero bueno, Lorna, ¿algo más? Sí, sí. ¡Ah! Me están llegando más. Todo estaba tan bien. José Luis nos dice, no es tanto el actor el que, bueno, peca. ¿Es doblaje? Dice, ya no más es doblaje. ¿No más? Ya. Hay muchos comentarios de doblaje. No, quítalos todos. Y te voy a decir por qué. Sí. Te voy a decir por qué. Una de las cosas por las cuales no discuto con Bernardo Soto acerca de Dark Knight Rises, ¿sabes por qué, Lorna? ¿Por qué? A él no le gusta y a mí sí. Uh-huh. Y nos hemos llevado ya, ¿qué? ¿Dos años? ¿Un año? Llevamos un año de amistad, ¿no? Uh-huh. ¿Un año completo? Desde que nos conocimos más o menos. Bueno. ¿Te voy a hacer cambiar de opinión? No. Ok. Lorna. Ajá. Para ti el hombre perfecto es Hugh Jackman. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Voy a lograr que tú cambies de opinión y decirte que Carlos Joy Moisés es el hombre más sexy del mundo? No. ¿Verdad? Okay, claro. Entonces, es una pelea imposible. Uh-huh. Para todas las personas ahí que les encanta el doblaje, señores, tienen todo mi apoyo. Compren sus películas dobladas, vayan a ver las películas dobladas, digan que el actor... hagan lo que quieran. Jamás me van a hacer que yo acepte que el doblaje es bueno. El doblaje es un arma del demonio. No me gusta. Nunca lo haré, no lo quiero hacer, no me interesa saber de él. Si les gusta a ustedes, qué chido, a mí en lo personal no me encanta. Entonces, Lorna, por favor, nomás dinos los nombres, ¿sí?, de las personas. Si ya le cerré las ventanitas. Bueno, más si hubieras dicho los nombres, si hubieras dicho, esta persona lo apoya, esta persona no lo apoya, esta persona no lo apoya, esta persona no lo apoya. Yo no lo apoyo y no van a hacer que yo cambie de persona. ¿Para qué discutimos? Okay. No vamos a llegar a un punto. A ver, ¿algo más? Sí. Te dice Sputnik. Dime. Una pregunta para el gran Joy. ¿Cuáles son las mejores historias de Loki? ¿De Loki? Uh-huh. Pues la mejor historia de Loki jamás hecha, curiosamente, fue en una película. la de Thor. El trabajo de Tom Hiddleston en la película de Thor es magnífico. Y yo siento que le tiene mucho que deber a la interpretación de Loki de Walt Simonson. Cuando Walt Simonson toma el control de la serie de Thor en los años 80s, hace la inmortal saga Ragnarok and Roll, que está buenísima, que es el final de los dioses. Y el Loki que aparece ahí me encanta, porque es un Loki increíblemente maquiavélico. Un Loki que no está sentado en un rincón diciendo, buah, jajajaja, ya verán qué es lo que hago. Es un hombre que tiene muchos planes y busca la manera de que todos sus planes se lleven a cabo y de que él logre hacer que la imagen de su hermano caiga y que la imagen de él suba en la mente y en los ojos de todos los asgardianos. De hecho, él es el que transforma a Thor en un sapo para que de esa manera se pueda liberar de él. Me encantó todo lo que hizo Walt Simonson. Curiosamente, en Acts of Vengeance, los actos de venganza, que sí llegó acá en México, si estoy en lo correcto, el organizador de los actos de venganza es Loki, porque su más grande decepción es que gracias a él se crean los Avengers. Esa es una excelente historia. Obviamente, como les menciono, en la película de Thor. Y por alguna razón u otra, nuestro buen amigo Carmix le encanta todas las historias del Loki joven o el Loki niño que aparece en Journey into Mystery. Que también de alguna manera como que encaja, porque siempre que hemos visto a Loki siempre lo vemos como un hombre mayor. Pero si estás hablando de un dios travieso, obviamente un niño sería como que... Un niño travieso sería como que una imagen mucho más cercana a... Lorna, ¿tenemos algo más? Sí, que no sea todavía de doblaje. No, ya quité todo lo de doblaje. De titanes. Yo los apoyo, en serio, yo los apoyo, pero no van a hacer que cambie de parecer. Entonces, ¿para qué lidiamos con eso? A ver. Bueno, Daniel Stark nos saluda a todos y te gracias. Dice, quería saber lo siguiente. ¿Cuál es la más poderosa armadura de Iron Man? La más poderosa armadura de Iron Man tendría que ser, es una de dos. La Hulkbuster, cuando se enfrenta contra Hulk. Y hay una que hace, hay unos números que se me olvidan el nombre, donde Thor va al Medio Oriente y salva a unas personas de persecución religiosa. Y le preguntan, oye, si tú eres un dios, ¿por qué no nos proteges a nosotros también? ¿Tenemos que ser vikingos antiguos para que tú nos protejas? Y Thor dice, no, con que crean en mí, yo los protejo, porque yo soy un dios que protege a la gente que lo aprecia. Entonces, esta gente, esta tribu empieza a creer en él y los empieza a proteger Thor. Obviamente, esto causa varios problemas con el gobierno y le piden al Capitán América y a Iron Man que vayan a platicar con su amigo porque lo que está haciendo está mal. Van a platicar con él y obviamente Thor se opone y se empieza a enfrentar al Capitán América y a Iron Man. Y Iron Man, utiliza una, ¿cómo puedo decir esto? Un objeto asgardiano de poder para crear una armadura muy parecida al destructor que aparece en Thor y de esa manera enfrentarse a Thor. Y obviamente, esta armadura, como está, tiene el poder asgardiano, o una fuente de poder asgardiano, es una de las más poderosas. Y ya la tercera armadura más poderosa sería la que le da Odín en Fear Itself, porque es una armadura forjada de Uru, que es el metal del que está forjado igual. ¿Cómo se llama este numerito? Mjolnir. A ver, alguien me está hablando por teléfono, vamos a ver quién es. ¿Sí, bueno? ¿Sí? ¿Con quién estoy hablando? Pague sus cuentas. ¿Qué tal? Estoy en un programa de radio en este momento. De hecho, yo soy el que está hablando en este momento al aire. Entonces creo que te tengo que colgar. Pero muchas gracias. Perdón, me están hablando del banco. Aparentemente alguien estaba utilizando mal mis tarjetas de crédito. A ver, ¿algo más, Lorna? Fue cuando perdiste la cartera. Ángel. Exacto, sí. Después pierdes la cartera, después pierdes la cordura. Déjame decirte, es horrible todas las cosas que te empiezan a cobrar. Bueno, Daniel Stark tiene otra pregunta. A ver. ¿Cuáles son las mejores sagas de Spider-Man? A ver, Bernardo, toma esta. La de Kraven. La de Kraven es hermosa. Se llama La Última Cacería de Kraven. Es brillante. Si nos vamos por esos tiempos, está la saga del Come Pecados, que también es más que increíble. No me gusta tanto. Tienes graves problemas. Última Cacería de Kraven. Sí, buenísima. Sus primeros enfrentamientos con Venom son increíbles. ¿Y cuál otro te podría decir? ¿Sabes qué? Todo lo que sucede después de que se casa con Mary Jane, dibujado por ¿cómo se llama este individuo? Por Todd McFarlane y escrito por David Michelini, me encantó, como que me gustó mucho todo este rollo de nuestro buen amigo Peter Parker teniendo una vida romántica estable. Me gustó, con alguna razón. Supermodelo. Sí, además. Sueño de todos los nerds. Más que sagas, tiene como temporadas, ¿no? Sí, temporadas sí. Muy buenas. Cuando hay buenos escritores, por decir, Roger Stern es el creador del Hobgoblin. Y todo ese momento donde el Hobgoblin era el personaje con el que se estaba peleando y todo el misterio que rodeaba al Hobgoblin, excelente también. Uh-huh. Entonces, sí, tiene muchas temporadas muy, muy, muy buenas. De hecho, uno de los pocos cómics que ha tenido la más racha larga de buenas historias es nuestro buen amigo Spider-Man, con la gran excepción de cuando empieza Maximum Carnage y viene la saga del clon, etcétera, sí, etcétera. Que eso nos aventamos años malos. Sí, porque pero no fueron 3 días. A mí esta última de Dan Slott, cuando empezó, me gustó mucho. Me ha gustado mucho. Sí, a mucha gente le encanta todo lo del Superior Spider-Man. Yo de plano no le he encontrado el sabor. Superior Spider-Man todavía no me agrada del todo, pero por ejemplo, cuando empezó Dan Slott. Bueno, es que Dan Slott es muy divertido. En lo que Peter se vuelve parte de estos laboratorios Horizon. O sea, durante Big Time, ¿no? Sí, de repente esos primeros números son muy divertidos. A mí no me encantó todo el rollo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estupidez? Spider Island. Porque una de las cosas que me gusta del Hombre Araña es que es único. Pero si todo Manhattan es... Pero ahí sigue siendo único. Pues es el único que lo sabe usar y el único que tiene la responsabilidad. Pero bueno, vamos a ver. Mira, todos con poderes, él sigue siendo el héroe. Sí, si lo ves de esa manera. Tristemente eso no pasó con Superman, que lo estábamos hablando en la plática de Superman, que llega un momento que lo que diluye el personaje es cuando tienes a tantos personajes que también vienen de Krypton con los mismos poderes de Superman. Entonces como que se pierde un poquito lo único de Superman. Los primeros 100 números de Spider-Man. Sí, no les pondría ni un pero. ¿Lorna, algo más? Sí, todavía tenemos. ¿En serio? Bastante. Ya se habían acabado todos. ¿Qué pasó? Sí, se habían acabado, pero... ¿Creyeron que era el final del programa? Exacto. Okay. Y bueno... Los invocaste, Lorna. Sí. Por acá, Santi Darkman te dice... a falta de otras preguntas, ¿está bueno el crossover de Hell on Earth de Superman? No. Todo lo de los nuevos 52 está muy, muy, muy chafa. Ah, bueno, de hecho aquí Eric del Shiryu Parker... dice que por qué no haces un cortometraje de Green Lantern en stop motion para cubrir los efectos. En el transcurso de un año, con ayuda de unos cuates, a lo mejor te sale algo. Y ¿perdón? Luego, que pues hagas ese corto de... En sí, no, ya ves que es mucho más fácil hacerlo de Batman que de oye, Green Lantern. Motion, ¿no? Sí, no, eso es bueno. Luego tengo una duda, si ya te leí esta pregunta o no, que también es de Eric del Shiryu. A ver. Que te dice que una buena entrada es hablar de Resurrection Man. Ajá. que le llamó la atención cuando salió en los Nuevos 52. Sí, desafortunadamente no hicieron nada con él. El personaje tuvo un gran éxito en los años 90. Nunca fue un personaje muy, muy, muy reconocido, pero tenía historias como que autoconclusivas, muy divertidas. Había mucha gente que era fan del escritor, que se me olvida su nombre, y del artista Jackson Guise. Cuando lo meten dentro de los Nuevos 52, dije yo, qué curioso que están agarrando este personaje que no mucha gente aclamaba por él. Leí los primeros números, son, bueno, aburridísimos, aburridísimos. Como que tenían muy, no sé, restringido por los editores al escritor, entonces no pudo hacer nada interesante. Y de hecho fue uno de los primeros títulos que fue cancelado. Ese, Men at War, Black Hawks, fueron los primeros títulos que fueron cancelados porque querían explorar diferentes temáticas. Pero en los Nuevos 52 regresaron a ser todos superhéroes. Ya todos son superhéroes, con dos o tres excepciones. Okay. No, ¿algo más? No iba a funcionar, sí, eso nunca. Yo les pude haber dicho y nos hubiéramos ahorrado. Quedan solamente dos números, preguntas y ya nos vamos a tener que ir. Así me parece que perfecto. El Soho Chat queda cerrado. Perfecto. Alguien que no puso su nombre te pregunta: ¿qué onda con Deadpool y por qué de un tiempo para acá es más famoso? Pues no de un tiempo para acá. Desde cuando fue presentado, no fue tan famoso. Tuvo su primera miniserie, The Circle Chase. Deadpool, The Circle Chase. Se volvió muy, muy, muy famoso. Y después gente como Spike lo adoró cuando Joe Kelly, si estoy correcto, o Joe Casey empezaron a escribir ya su serie Ongoing, donde él hacía muchas burlas, rompía la cuarta pared, hacía burlas de los superhéroes, hacía burlas de él mismo, hacía burlas de Marvel, y la gente lo empezó a aceptar y amar, y poco a poco pues se ha vuelto más y más y más famoso. El personaje es muy mediocre para mis gustos, pero bueno, hay gente que tiene sus fans. Y pero es un imán para vender portadas. Sí. M. Curis dice, ya anunciaron una miniserie para octubre, Damian Wayne, Son of the Bat, pues sabíamos que iba a regresar a la vida tarde o temprano. Dice, mi humilde opinión personal acerca de M.O.S., Man of Steel, es que es magnífica, solo tuve que recordarme toda la película que es una adaptación, pues obviamente es lo que todos debemos de saber, pero Bernardo Soto no sabe esto. Y la última pregunta de este programa es: ¿cuáles son las sagas buenas del Doctor Strange? ¿Del Doctor Strange? Ajá. No existen. Bueno, entonces, como tu respuesta fue breve, una más de Víctor Akagami, que dice: yo quiero saber las mejores historias de la Legión de Superhéroes, y ya, cerré el Soho Chat. Perfecto. La mejor historia de la Legión de Superhéroes se llama The Great Darkness Saga, que es donde Darkseid aparece en el futuro y procede a tratar de destruirlo, y los legionarios hacen hasta lo imposible por detenerlo. Excelente saga. No tienes que saber nada de la Legión para leer esto, pero lo que obviamente te ayudaría es escuchar los programas de Comic Manía, donde yo agarro y me pongo a hablar acerca de la Legión de Superhéroes y te digo sus poderes, de dónde vienen, sus nombres, etcétera, etcétera. Pero y en el caso de Doctor Strange, sí, desafortunadamente no hay buenas historias de Doctor Strange. Hasta el mismo Mark Waid trató de escribir una miniserie con él llamada Strange y de plano no lo logró. Hubo una no sé si, no recuerdo si es Brian K. Vaughan el que le escribe o Ed Brubaker el que le escribe, muy recientemente, de nuestro buen amigo Doctor Strange. Son cuatro números, es muy divertida. Él y la Night Nurse, la enfermera nocturna, tienen una aventura buenísima donde está enfermo, ¿cómo se llama el asistente del Doctor Strange? Chong, ¿no? Está enfermo y lo tienen que curar, pero para curarlo tienen que ir a buscar una medicina mágica. Excelente cómic, son solo cuatro números, pero honestamente lo mejor del personaje lo escribió Steve Englehart, dibujado por Marshall Rogers, en los años 70s y 80s. Entonces, honestamente, estábamos como en onda. Sí, entonces yo no sé si deberían ir a buscar esos títulos. O también los que escribe Stan Lee y dibuja Steve Ditko también son excelentes. Que también están en esa onda. Están en esa onda, pero ya después de los 80s para acá no ha tenido buena suerte nuestro buen amigo Doctor Strange. Tiene que volver a girar el mundo a que agarremos misticismo. Ha funcionado mejor como personaje de apoyo. Y ya con eso nos retiramos de este programa. Muchísimas gracias a la Vice Malorda por regalarnos 10 minutos de este programa. Gracias a Bernardo Soto por venir aquí a molestarme constantemente. Dios mío. Yo no me divierto, pero yo sé que ustedes se divierten bastante. Yo también. Y muchísimas gracias a Andrés Sarmiento por arruinar el rating de este programa, por obligarme a poner estas canciones. Pero bueno, el rating. La próxima semana de seguro pondré algo más lindo para todos y cada uno de ustedes. Señores, me retiro. Esto se ha llamado Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.